Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 121 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad, de cierta periodicidad, en el que hablamos Adrián Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Desde Madrid. Pues bien, aquí. Ya con ganas, porque aquí que me haces un hueco entre festival y festival. Pero a ver, Porque ya estoy déjate. temiendo, porque ya te vas otra vez, Ramón. Calla, deja de Calla. hablar de cosas que de necedades. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca y en este podcast pues hablamos de cine de todos los tiempos, nacionalidades y géneros. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio normal que tengo aquí puesto en el guión? Porque Sí, de no hay hecho. cosas raras, ni rankings, ni recopilatorios, ni festivales, ni nada. Aquí hablamos estructura estándar. El título del capítulo debía ser episodio normal. Dos puntos D, como lo tenemos aquí puesto en el guión. Pues en este capítulo, en este pre-programa, episodio, vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, en la sección de la última película. Bueno, las últimas. Yo he visto un En montón realidad es últimamente. las que hemos querido hablar de los últimos Efectivamente. tiempos. Ya te digo yo que hacía tiempo que no tenía que seleccionar tanto porque al final en 2 semanas o 3 semanas pues veía pues las que me da de tiempo, pero esta vez era como, madre mía, tengo 15 y solo puedo poner 5. ¿Qué hago con la vida? Y luego tenemos la sección de la ventana indiscreta en la que hablamos a fondo de una película y esta vez nos hemos venido a un poquito más reciente que la última y vamos a hablar del show de Truman. La democracia ha hablado. La democracia ha hablado. Bueno, luego hablamos de esto. Porque, no, vamos a hablarlo ahora. Porque yo propuse, toda feliz, en plan, cosas ahí súper pro, en plan, cabeza borradora. ¿Qué más era? Festen. Festen y. Hijo, qué mala memoria tengo. Y, Brasil. Brasil, eso. Brasil, que tengo muchísimas ganas de hablar de ella. Y Ramón, vale, podríamos ponerla junto al show de Truman en una encuesta. Y es como, mierda, Ramón, sabes que el show de Truman va a ganar fijo. Y efectivamente, todas putitas de Truman habéis votado al show de Truman y ala. Primera vez que Ramón gana las encuestas con una apuesta segura. Creo que sí, creo que es verdad. Bueno, y luego después de esta sección completamente, en fin, la democracia está sobrevalorada, vamos a la sección de malditos bastardos que hacía tiempo que no hacíamos, pero tenemos un par de correos de oyentes o mensajes de oyentes que queremos comentar con odio y eso, y esto es lo que vamos a hablar en este capítulo. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y además vamos a empezar hablando en esta época en la que el odio reina en Estados Unidos de una película que a mí me ha generado mucho odio total. Bueno, no adelantes, no adelantes. Vamos a empezar, venga, sí, con Passengers. Pasajeros, ¿se llamó aquí Pasajeros? Bueno, Passengers, la película de Walter Tildum, a la que conoceréis por The Imitation Game y Headhunters, ¿no? Y protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt, que yo decía, Jennifer, Chris. Y ciencia ficción en el espacio, ahí ellos al Forever Alone. ¿Qué puede salir mal? Pues todo, todo, pero Además bueno. del guionista de Prometheus, John Spates, que está como muy súper mega valorado en Hollywood, decías, va a ser bueno, seguro. Y Doctor Extraño también, creo. Y bueno, y eso, en Passengers tenemos a Chris Pratt, que se despierta solo en una super mega ultra nave que está viajando a una segunda tierra y se despierta por error de su cosa criogénica en la que estaba dormido supuestamente hasta dentro de 90 años, si no recuerdo mal, y es como mierda. mierda que solo estoy. Al principio lo pasa como muy mal, en plan, ay, estoy solo y eso, hasta que dice, pues, ¿por qué no me voy? ¿Por qué no me hago con un objeto sexual para mí solo? Voy a joder la vida a esta mujer. Y entonces... Es que, de verdad. Decide despertar de su criosueño al personaje de Jennifer Lawrence para tener entretenimiento, porque eso somos las mujeres para los hombres. Y nada, pues ya está. Y ahí son felices. Bueno, a ver, no son felices, tienen problemas y cosas. Obviamente, pues hasta ahí la cosa de cuánto se enterará ella de que está despierta y ha desperdiciado su vida en una nave para los restos por su culpa y todo esto. Y ya está. Y cosas. Y pasan cosas. A veces. Sí, sí. Es muy de peripecia y de las cosas que suceden por el viaje en el espacio y de, sobre todo, también paralelamente desarrollar su relación de amor, de alguna manera. Antes de que empieces con el odio, voy a empezar yo con la parte positiva, ¿vale? Porque sí que es cierto que dentro de que a la que me pongo a pensarla se me cae entera y no puedo con la vida, realmente cuando la estaba viendo me resultó bastante entretenida, que eso ya, pues mira, comprar una película, pues mínimo un 4 es, quiere decir, no aprobado, pero por lo menos no querer rajarte las venas como me pasó con la primera mitad de una de las películas que vamos a hablar luego, pues tal. Y luego que estéticamente sí que me parece bastante atractiva, no es nada original, eso sí, porque además ya no solo en diseños y de la nave y este mundo así como frío, espacial y todo como muy moderno y esto que hay en ese entorno, sino también visualmente tiene muchísimas referencias de otras películas del género, pero sí que funciona. A mí me funcionaba, decía, bueno, la tenía planos muy bonitos, en fin, que en ese sentido, bien. ¿Qué pasa? Que está vacía, que es que argumentalmente es que es la nada, Ramón. Es la nada, porque es superficial en absolutamente todo. O sea, ni siquiera como... Si me dices que al final resulta ser una dramedia romántica que funciona, pues bueno, pues es una dramedia romántica y no habría pasado nada. Pero es que ni siquiera incluso es superficial en esto, en la relación que tienen los personajes, en el desarrollo de personajes, en por qué hacen lo que hacen, en fin. Da bastante vergüencita ajena. El asunto es que tiene tres tramas en la película, que es esa relación de amor con ella, el tema de lo que se puede encontrar la nave por el espacio y lo que puede ahí suponer para la supervivencia de la especie humana y de la gente que está ahí dentro de esa nave. Y luego toda esa parte de como de misterio, tensión, thriller, de ay, ¿cuándo se enterará o no se enterará de lo que ha pasado y qué consecuencias tiene esto? Además, tiene como de por debajo esa idea de el destino nos lleva a sitios que no sabemos que nos van a llevar y para justificar toda el destino, si la despertó ella. Para justificar, claro, para justificar todo eso del tío, del protagonista. Te hablan de todo esto, ¿no? Del destino, de que las consecuencias que nunca las podemos saber, que son imprevisibles, porque claro, al final, si no despierta ella, no pasa lo que pasa luego, y claro, uy, hubiera sido peor, ¿no? Bueno, el tema está en que ya empezamos mal con el tema de se encoña con Jennifer Lawrence y la despierta porque se siente solo, que es como, ¿en serio? Como, no, mi problema no es ese. Como lo sabemos, como lo sabemos desde el principio, no hay ningún tipo de, digamos, juego de punto de vista con esto. Que yo creo que he leído por ahí que el guión era bastante diferente al principio y que lo cambiaron y que no se sabía desde el principio esto de que él había despertado. Ah, sí. Sino que se tenía, por supuesto, que se había despertado igual que él y que luego más adelante se desvelaba. Eso es lo que he leído por ahí. Y claro, para mí eso hubiera ganado mucho. Yo creo que para mí toda la primera parte de la película de él cómicamente intentando aguantar ese año que aguanta ahí solo y tal en la nave, me gusta, me parece que tiene cierto interés cómico. La relación con el robotito, ese barman, me parece que está muy bien. Creo que es un personaje que es simpático, el de Michael Sheen. Pero luego cuando se despierta ella, es que es como, no me puedes estar contando esta historia de amor en esta película, es realmente lamentable. Y luego ya, a partir de lo que es la mitad de la película para adelante, cuando suceden otras cosas, es todo tan estúpido, pero nivel estupidez de justificar las cosas de maneras de manera muy pobre y además rebajando el nivel de la película a niveles en plan, en vez de decirte un término técnico cuando hay cierta conversación, te dicen, pues tenemos que arreglar eso y eso otro. Y, ¿sabes? O sea, era ridículo, parecía la princesa prometida con los términos de la navegación, un poco lo mismo. Y eso, la película para mí, cuando son ellos dos simplemente y la relación amorosa y tal, pues bueno, le puedo encontrar pegas, pero hasta cierto punto creo que está bastante bien contenida y que aguanta un poco, pero cuando son más cosas las que suceden, a mí la película me parece un churro, pero inmenso. O sea, no lo veo que sostenga la idea de la película por ningún lado. El tercer acto es muy desastre, es muy circazo. Además, aparece luego ahí un personaje aparece y desaparece, y dice, ¿para qué? Que le saca si no pasa absolutamente nada, prácticamente. Entra como, o sea, es que es una herramienta para que puedan hacer ciertas cosas, pero. Pero sí, de repente empiezan a pasar a aparecer otra película completamente distinta, además, porque de repente hay un montón de peripecia. Yo ya lo dije, si hubieran querido hacer una comedia romántica en el espacio, vale, lo compro. Los dos en el espacio y ya está, ¿sabes? Ya, pero no, porque mira que yo puedo entender, y mi problema realmente no es que la despierte, ¿eh? Porque que se sienta solo y que se monte su película y se encoñe un poco con ella, solo con verla y tal, dices, bueno, es un poquito tal, pero lo puedo entender porque se siente muy solo y solo de pensar en la eternidad en esa situación. Me parece que por lo menos plantea un dilema moral que está bien. El problema es que pero la película película no hace nada con eso. Es lo que te voy a decir. No hace absolutamente nada con eso, y además no, en ningún momento se lo plantea, ni en ningún momento, y en todo momento intenta mostrar, intenta justificarte que él lo haya hecho. Encima se pone de parte de él, o sea, no plantea ese dilema, y luego eso, realmente como personajes no están nada desarrollados. Entonces yo, esa historia que tienen de amor entre ellos no me aporta nada, porque no entiendo qué hay en juego, no entiendo en qué conectan, en qué no, porque no, los personajes están muy poco desarrollados. Y luego otro problema que tengo con la película, y que normalmente esto a mí no me importa mucho, porque si la base de la historia, o la base de los personajes, o lo que me están contando, conecto con ello, o me interesa, o me parece relevante, o lo que sea, suelo pasar por alto ciertas cosas. No soy tiquismiquis en estos aspectos, pero la parte científica, la argumentación que tiene, muchas veces me parece completamente ridícula. Parecía de una serie de los años 60, ¿sabes? De estas típicas de serie B, en plan, lleva la energía los deflectores posteriores y estas cosas, ¿sabes? Bueno, ya no eso, sino que encima hace como, me da la sensación, o sea, personalmente creo que abre agujeros en el guión, porque me parece como, ya no puedo decir muchos ejemplos porque es que vaya tela. Son spoiler, pero por ejemplo, vamos a reiniciar el ordenador, Adri. Él se despierta por un error de su coso, y porque la nave, pues tú al principio de la película ves que la nave entra en una especie de lluvia de asteroides y llega uno súper mega tochísimo que la lía parda, y entonces pues por eso se generan algunos errores en la nave y él despierta. Y a partir de ahí, pues la nave va teniendo algunos errores y tal, y luego ya pasan más cosas. Pero a mí me resulta ridículo que una nave con esa tecnología que te enseñan, y una nave tan avanzadísima que tiene de todo, o sea, literalmente, no tenga un mecanismo de seguridad en el que alguien del equipo de ingenieros que están en los compartimentos especial de la gente de la tripulación no se despierte como manera de seguridad para controlar todo eso. Van me con lo justo. Literalmente ridículo. Sobre todo ya cuando más avanza la peli y más cosas pasan, dicen, pero ¿cómo no hay un sistema de seguridad que les despierte a un ingeniero? Ya no digo a los 7 que hay. Es que es absurdo. O lo de una sola cápsula médica para 5.000 personas. Por ejemplo, porque claro, no puede haber dos. Por que está obsesionado John Spates con las cápsulas médicas que hacen cosas, porque en Prometheus. Totalmente, también. Esa es la mejor escena de Prometheus. Prometheus. Pero bueno, en fin, no sé, a mí no me ha gustado mucho. No, a mí. Ya digo que empezó y dije, pues bueno, no está tal. O sea, en plan, siendo benevolente con la película, yo creo que la primera parte de la película más o menos está bien. Pero a partir de ahí es que es una cuesta abajo que no puedo aguantarla para nada en absoluto. Y después de esta tarde de ira con la película, pues pasamos a la ópera prima de Raúl Arévalo, que la he visto hace poco, que está petándolo por ahí en todos los premios habidos por haber y que está súper mega nominada a los Goya, que yo creo que es muy difícil que no se lleve tropecientos premios en esta última edición. La peli de Raúl Arévalo, que es un actor que se ha pasado ahora a la dirección, protagonizada por Antonio de la Torre. Pues va, tenemos ahí a, en Madrid hay un atraco que sale mal y muere alguien, y años después uno de ellos se va a prisión y vuelve con su novia a regentar su bar, y por ahí está el cliente, José, que es Antonio de la Torre, que es un hombre así tímido y tal, y parece que tiene algo que ver con las cosas que ocurrieron en el pasado, y se va desvelando eso, y de repente estalla la cosa y pasan muchas cosas, ¿no? En serio. Está relacionado de alguna manera con el atraco, y digamos que eso le lleva a que tome medidas en el asunto. Tiene un rollo de thriller español cañí, de estos que se llevan mucho hoy en día, y la peli, la verdad es que para ser una ópera prima está bastante bien rodada, y la historia pues tiene cierto interés y tal. Pero claro, cuando escuchas demasiados agasajos a una película como esta, te esperas que sea realmente algo extraordinario. Y lo que me he encontrado con esta peli es una peli que está suficientemente bien rodada, que los actores están muy bien y que tiene, pero que tiene problemas que yo creo muy claros, porque un thriller se supone que va de generar tensión con las situaciones y demás, y esta peli tiene para mí carencias bastante grandes a la hora de aprovechar las escenas que plantea, que pone sobre la mesa a nivel de guion y de montaje sobre todo. Tiene escenas que son muy potentes a nivel dramático, pero que están súper mega desaprovechadas en el montaje. O sea, está montada de una forma, no diría torpe, pero sí poco habilidoso de jugar precisamente con esa tensión de las secuencias que tiene. Tiene secuencias que son, ya digo, muy de generar en el espectador mucha tensión. Claro, muchos me dirán, no, pues a mí sí me puso sobre el filo de la navaja y tal. Ya, bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me pareció que a nivel de dirección sí está bien, a nivel visual, pero en el montaje es donde parte de la película a mí se me deja bastante flojilla. Y luego la historia que es muy simplona, es una historia así de venganza, que no le pido más tampoco, pero hombre, si me vas a justificar cosas que ocurren en una película que son bastante extremas y violentas, tienes que darme algo del personaje protagonista que no sea simplemente Antonio de la Torre otra vez haciendo del típico personaje social, como exactamente igual era su personaje en la de Que Dios nos perdone, ¿sabes? Es que es un personaje. Me cuesta diferenciar a los personajes de entre esa película y esta. Entonces, esto para mí es un problema. Es decir, dame algo más que me justifique que este personaje tiene vida propia, que la motivación, no el motivo de por qué está haciendo lo que hace, sino la motivación en sí del personaje de llegar a ese extremo y justificarme en pantalla eso que se supone que estás queriendo decir. Pero bueno, no sé, la peli, ya digo, tiene a su favor que los actores están bien, que la peli está bien rodada, que no intenta morder más de lo que puede. O sea, es una peli con muy pocas ambiciones, pero que realmente plantea secuencias que son realmente de sacarte un poco de moverte las entrañas, aunque luego se quede para mí un poco a medias, pero el trasfondo en general tampoco es demasiado original, tampoco es demasiado Tiene sus cosas, ¿no? Por un lado creo que es una peli que tiene cosas buenas, pero por otro lado no me parece que sea, desde luego, ninguna demostración extraordinaria de dirección ni de guión. O sea, me quedaba así un poco en plan, pues sí, al final era buena película, pero desde luego no es la película que he leído por ahí que se supone que es. No sé, me queda un, no sé si lo has visto tú, porque no, pero bueno, quédate con que a ti te ha parecido que está bien. Quiero decir que sí, a veces sí, es una buena, las expectativas o el, claro, claro, un poco el hype o esta cosa que se genera en torno a algunos títulos hacen daño a la percepción que tenemos de ellos. Al menos no me ha pasado como con El Desconocido, ¿no? Que te acuerdas en su momento que El Desconocido tuvo como un revuelo súper importante de película y luego la veo y fue como, ¿qué me estás contando? No, esta me parece que realmente es una peli que todo lo que hace lo hace más o menos bien y que es sólida en todo lo que plantea. Lo que pues pasa es que le falta para mí ese escalón de decir, vale, a partir de esto, Si veo que realmente Raúl Arévalo sí tiene las ideas claras, y con eso ya es suficiente para que su siguiente película probablemente sea mejor que esta, porque se dará cuenta de esos pequeños, no defectos, pero sí carencias que tiene esta, claramente, yo creo. ¿Y qué peli has visto tú? A ver, cuenta. Una recomendación mía. Una recomendación tuya, perdón, una recomendación en plan del universo. Porque... No, la francesa hablo. Ah, la francesa. ¿Por qué? Ah, porque no vamos a saltar directamente sí, a... Sí, vamos a hablar de la francesa ahora, ¿no? Se supone. ¿Ah, sí? Vale. Claro. Pues es que según el guión no toca la francesa, ¿eh? Ya, bueno, pero nosotros en dirección lo arreglamos ahora. Vale, bueno, pues he visto una película francesa de Mélanie Laurent como directora, que a Ramón le gusta mucho. Sí, en general. En general en la vida, que se llama Respire, ¿cómo se dirá en francés? Respire, ¿no? Digo yo. Respire, bueno, respire, respire, respire usted, que su título internacional es Breathe, y... Que tiene un gran final, que ya está, lo voy a decir, porque te he leído lo que has dicho sobre esta película. Y la... ¿Te has spoileado mi opinión? Me parece fatal. A mí me parece too much el final, pero bueno, tristemente no vamos a poder hablar de ello porque es un spoiler. Pero la protagonista es Charlie, que es una chica de 17 años que bueno, vive con su madre, que su madre tiene ahí ciertos problemas con el padre porque vive en una relación un poco abusiva, pero no es capaz de escapar de ella. Y bueno, Charlie la juzga mucho por ello. Y un poco de forma casi, bueno, de forma muy paralela, esta chica conoce a una nueva estudiante que entra en el instituto y bueno, que es una chica así como con mucho magnetismo y con mucha seguridad en sí misma y muy sensual y tal, y se hacen amigas. Y bueno, pues es un poco la historia de la película, es una historia sobre la amistad que hay entre ellas y la dinámica que se genera entre ellas un poco por la personalidad que tiene esta chica misteriosa y una personalidad un poquito manipuladora, y que solo diré eso. Y bueno, pues cómo le afecta esto a la protagonista y un poco cómo se refleja en la relación con su madre y también esta chica misteriosa, también la relación que tiene con su propia madre, un poco ahí pues ese círculo de vidas de mujeres y de un poco ya entrando en la opinión, una historia sobre un poco el bullying escolar, sobre el abuso psicológico, sobre la manipulación, en una historia que es así, tiene un punto muy costumbrista, a pesar de que es, bueno, es un tipo de costumbrismo un poco, no quiero decir oscuro, pero sí que tiene cierta atmósfera un poco claustrofóbica, porque bueno, pues ella enseguida empieza a tener dudas, enseguida empieza a sentirse un poco mal o sí, un poco tener dudas con respecto a la relación que tiene con esta nueva amiga. Y en fin, es una película que está construida muy bien, con muchas sutilezas, muy francesa, que de esto que le gusta, muy francesa, es un adjetivo calificativo, claramente. Y está todo pues muy enseñado desde la intimidad de ellas y de, pues bueno, también tiene ahí un como representación de la amistad femenina en esas edades, me parece muy interesante, de cómo, bueno, pues de repente esta chica conoce a alguien con el que conecta completamente, porque ya desde el principio te la muestran como una chica que no tiene amistades, pero no tiene una amistad íntima de estas que lo vives todo con la otra persona y lo compartes todo con la otra persona, y entonces tener esa amistad por primera vez, pues es como muy embriagador y te lo transmite muy bien la película. Y en fin, que lo que dice Ramón del final es que a mí el problema que tengo con Respire es que el final se le va un poco de las manos, a mi parecer, porque quiere subrayar tantísimo su mensaje, sobre todo sobre el tema del abuso y el bullying, que se carga un poco esa delicadeza que tenía el resto de la película. Ya no lo digo tanto el desenlace que hay de esta amistad, que bueno, eso ya es llevarlo un poco al extremo, pero como toque final de decir, pues toma, no me parece mal dentro de la tesis que hace la película, pero sí que tiene un último plano que ya que mola todo. Se me hace molesto, porque este tipo de planos que que no lo voy a decir, pero que son habituales en algunas, o sea, que los hemos visto varias veces, son como muy un recurso de final, de plano final de película que utiliza, que se ha utilizado mucho en el cine de autor o incluso en el no de autor, porque esto lo hizo Mel Gibson. En fin, que me parece un poco too much, la verdad, Ramón. A mí me gusta mucho. Me parece un poco como, ¿te has enterado? Mal, fatal. A mí me gusta mucho. Pero bueno, tengo que decir que Melanie Laurent me ha sorprendido mucho como directora, la sensibilidad que tiene para contar la historia de estas dos chicas y para, sobre todo, encontrar la delicadeza que hay en los dos personajes, porque sobre todo el personaje de la chica nueva es un personaje muy difícil y realmente no es podría haberse ido de las manos y haber sido demasiado obvio, demasiado blanco y negro, ¿no? Pero no, tiene muchas sutilezas y tiene muchas, está muy bien explicado de dónde nace ese comportamiento que tiene y ciertos gestos que vamos, no son gestos, son comportamientos, es un completamente una forma de comportarse, es una forma de ser que ya tiene completamente grabada en su ADN, no puede evitar comportarse así y me parece que lo transmite muy bien desde la verdad, así con Z, que decimos. ¿No habías visto la anterior, Le adopté? No. Así que nada, pues no sabía que había, pensaba que esta era su primera película, sinceramente. Pues no, de hecho creo que la otra también la comenté por aquí. Pero es que me escuchas, no me haces caso. No, fue hace mucho tiempo ya, pero sí la comenté por aquí. Y me gustó mucho. Ay, por echar un ojo ahí. Y esta me gustó más. Y creo que se nota que hay una directora por ahí detrás. Sí. Hace poco hizo, creo que un documental sobre ecología, no sé qué. Y ahora tiene otra película que se supone que se va a estrenar. O sea que va sacando más tiempo cada vez para esto. Que no deje de actuar, pero bueno, que no deje la dirección tampoco, por favor. Y vamos a hablar de la película del año, ¿no? De la película de 2016, el evento cinematográfico del año pasado. ¿Qué dices ahora? No sé, es Star Wars, es Star Wars, ¿vale? Rogue One, una historia de Star Wars. Soy muy ajena yo a este fenómeno, ¿eh? Que yo tenía muchas ganas, la pusimos, yo al menos la puse en las películas más esperadas de 2016, porque era Gareth Edwards, y decía, jo, con el tío... Cómo rueda esa mierda que ha hecho con Godzilla, tengo muchas ganas. Pues sí, por cómo rueda el tema, los trailers que pusieron además, rodando las escenas bélicas, decías, esta peli va a tener un tono oscuro y va a ser más bélica y nos van a hacer una especie de... Bueno, pues a lo mejor no era todo como nos parecía, ¿no? La peli está con Felicity Jones y Diego Luna y un montón de gente, como el compositor de música Ben Mendelsohn. No, perdón, es un chiste muy... muy poco malo. Bueno, Matt Mikkelsen y demás, sobre cómo los rebeldes roban los planos de la Estrella de la Muerte. Y bueno... Ay, yo pensé que en esto nos íbamos a pelear. A ver, estoy diciendo todo lo malo primero, lógicamente. A ver, me decepcionó la película, lógicamente, porque lo que te promete la película de primeras es una película... bélica cruda, con un personaje protagonista que va a ser como antipático, pero este rollo de antiheroína, un poco, sabes, que está al margen de todo, pero que al final intenta hacer las cosas bien, un poco como Han Solo, pero en plan más antipático, ¿no? Y eso es como lo que te están vendiendo un poco al principio. Claro, es una película sobre sacrificio de la guerra y lo chungo que es esto, y te quieren mostrar el lado oscuro de los rebeldes, de que no todos los rebeldes son tan buenos como nos han, pues, dicho en todas las películas anteriores, porque es algo muy gracioso, de los rebeldes son inmaculados y los malos son los del imperio que hacen todas las barbaridades del mundo. Y aquí está como todo eso todo el rato en el aire, ¿no? En el aire, como las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que nunca se cimenta. Que no terminan de ir a por todas con eso. A pesar de que sí me sorprende que pasen todas las cosas que pasan en esta película, porque no es normal, digamos, que vayan tan a saco con los personajes, sin decir nada más, sí que se queda a medias, en plan, vamos a rebajarlo todo con humor para que no parezca que sea todo tan grave, vamos a hacer que el personaje de Felicity Jones... Jyn Erso no sea lo que parecía en los trailers, porque en los trailers parecía otra cosa completamente diferente, si te das cuenta. Mucho más lo que luego no es. Y sí que se nota también el hecho de que, bueno, pues han hecho una película mucho más coral de lo que parecía en principio. Entonces, Todo eso no pasa, no estaría mal si al final desarrollasen todo esto que, como ha dicho Adri, ¿no? Todo esto que plantea al principio, pero que al final no va por ello en ningún momento. Está todo el rato conteniendo el no pasarse de la raya, de ser demasiado oscura, de ser demasiado violenta, de ser demasiado sádica con sus personajes. Y acaba siendo, a mí, era frustrante incluso con la banda sonora. Esto lo comentamos al salir de ver la película. Totalmente. Porque, ah, gracias, estaba ahí contigo, se me había olvidado, claro, total. Porque la banda sonora es de Giacchino y utiliza acordes de la banda sonora de John Williams un poco como base de inicio de muchas melodías que aparecen en la película. Pero ¿qué pasa? Que empieza y automáticamente, de repente, como muchas veces ha hecho este hombre en otras bandas sonoras, empieza y cambia la melodía. Y es otra cosa diferente, ¿no? Que es y te daba todo el rato una sensación de anticlimático total. Sí, es que además era como, pero sigue que vas bien. O sea, yo creo que le decía a Ramón, a mí yo aprecio mucho la intención que tiene cuando se enfrenta a estas películas que tiene, pues o incluso en Doctor Extraño, que también tienes un montón de películas detrás, aunque no sean de la misma, o sea, del mismo título, pero bueno, el mismo universo, tal, cuando te enfrentas a algo que tiene ya un sonido tan característico y sobre todo algo como Star Wars, que tiene dos de las fanfarrias más conocidas y tal, entiendo que tú quieras hacer algo distinto y quieres crear tu propio sonido y demás, pero claro, lo hizo muy bien John Williams con la 7, porque conseguía que sonase igual y que tuviese nuevos temas y nuevas fanfarrias sin ser un poquito sin ser tan memorables a lo mejor como sus antiguas, pero tenía como un sonido propio y a la vez se asociaba al universo Star Wars. Pero Michael Giacchino aquí creo que sí, como se ha equivocado al acercarse con esto de empezar con las notas reconocidas para luego ir por otro lado, porque estabas constantemente con la sensación de pues era un poco frustrante en realidad, y añadir esa frustración al visionado de la película, que además estoy de acuerdo contigo en esto, que es un poco frustrante ya de por sí, pues no ayuda. Claro, me pasaba todo el rato y era una sensación muy extraña, era como decir, vamos a ver, pero que esto es Star Wars, lo entiendo, pero primero, puede sonar diferente. No pasa nada porque suene diferente, no pasa nada porque no suenen determinadas cosas en una película de Star Wars. Mira, James Newton Howard ha hecho ahora la de Fantastic Beasts and Where to Find Them, y a mí me gusta muchísimo esa banda sonora, y no tiene nada que ver, no tiene ninguna de las melodías de Harry Potter, ni nada, pero el sonido se identifica 100% con ese universo, pero el tono, las melodías, todo es completamente distinto, y me gusta, una de las mejores bandas sonoras del año pasado para mí, de este año. Y luego, bueno. Sí, y luego lo que iba a comentar, que el tema reshoot se habló mucho, yo no quería creer que era tan bestia como se decía, porque ya sabes cómo son estos rumores, pero sí, sí es verdad que se nota que han rectificado la historia original que era en la película. Y no solo eso, sino que además he leído que Gareth Edwards rodaba muchas cosas fuera de guión, en plan, porque queda chulo en pantalla, aunque luego no lo vayan a utilizar, que son un montón de imágenes que aparecían en los trailers y que luego en el montaje de la película final no estaban. Pero bueno, aparte de que, por ejemplo, estaba de Splat, de compositor original de la película, y luego lo cambiaron a última hora, o sea que además ya aquí no tuvo poco tiempo, o sea, se han juntado muchas cosas. ¿Qué pasa? Que a pesar de todo esto. No, a pesar de todo esto, la película consigue superar estos lastres. Y yo diría que, no sé, la parte final, el último acto, la última media hora, 40 minutos, que es en sí toda la misión de cómo conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Y lo dividen en varias subtramas con un montón de conflictos diferentes que se están desarrollando a la vez, con un montón de personajes en sitios distintos y dispersos, escenas de batallas en espacio, escenas de batallas a ras de tierra, la infiltración, todo eso que aparece en la película, al final sí está súper bien hecho, montado, contado, y tiene toda la chicha que no tiene todo lo anterior y está bien estructurado. O sea, realmente a mí me flipa realmente la diferencia que hay entre el tercer acto y los dos primeros. O sea, te lo digo en serio, porque el tercer acto funciona como un puto reloj. La tensión está perfectamente construida, el montaje está súper bien. Además es un clímax larguísimo, prácticamente todo el acto es un clímax ahí de toda esta guerra y tal, y como tú bien has dicho, cómo tiene un montón de tramas que van funcionando en paralelo, pero a la vez están interconectadas entre sí, y cómo todas tienen tensión y la mantienen muy bien y van avanzando con el montaje en su momento adecuado para que todo vaya yendo como un poco, se vaya construyendo la tensión hasta el mismísimo final. Me parece flipante que esté tan bien el último acto, que a mí es lo que me salva la película un poco en mi memoria, y todo lo anterior sea, pues eso, tan disperso. Es que estoy muy de acuerdo contigo, tampoco quiero repetirme demasiado, porque para mí es un problema eso, que se vea tan claramente que quieran abordar todos estos temas bélicos y sociales y tal, y al final todo se quede en una cosa muy dispersa. El personaje de Diego Luna, habría sido interesantísimo desarrollar ese personaje y contar lo que implica comprometerse con una rebelión, porque tienes por una parte a Jyn Erso y su figura como líder, como persona que, pues bueno, decide tomar sus decisiones, antiheroína, que parece que va por su rollo, pero luego pues el sacrificio, bla bla, pero Diego Luna tiene ahí, tú date cuenta, los momentos al principio la presentación de su personaje, o sea, la presentación pues efectivamente dices, bueno, pues te das cuenta de que él mismo se está dando cuenta en ese momento que de lo que implica comprometerse, efectivamente, y luego no, ya está, ahí se queda todo, y pasa constantemente con los personajes. A mí los dos orientales y su amistad, la amistad que tienen y tal, me parece un potencial ahí desaprovechadísimo esos dos personajes. El no robot sé, está simpático, el robot funciona porque me gusta muchísimo lo borde que es. Pero no, yo reconozco, ya lo he anticipado antes, literalmente, o sea, en serio, me aburrí con la primera parte de la película. Yo no, pero sí mucho. Que me pareció muy desigual, muy desequilibrada, y que iba como sin rumbo la película durante mucho tiempo. Y yo estaba asqueada a nivel Man of Steel, en plan, no me puedo creer que vaya a estar aquí 2 horas y pico en esta cosa tan aburrida y tan la nada. Sabes lo mucho que me gusta Man of Steel, ¿verdad? Ya, bueno, pues es que estás tan equivocado en la vida. Pero bueno, por lo menos el último acto se viene muy arriba la película y un poco equilibra. Pero en fin, esperaba bastante de esto porque yo no soy muy super mega fan de Star Wars, me parecen entretenidas y poco más, pero precisamente por lo que has comentado de lo que prometía esta historia de ir una cosa un poquito más oscura, un poquito más consecuente con lo que es una guerra, al final se me ha quedado en una cosa muy de saboría, que no. Bueno, ¿y qué otra película has visto por ahí tú? De animación animada. De animación animada. Pues he visto la última película del estudio Ghibli, que no está dirigida ni por Takahata ni por Miyazaki, sino por, bueno, se llama Hiromasa Yonebayashi, que ya les vale. Que, bueno, pues se titula, no sé cómo se ha llamado en español, When Marnie Was Here. No lo voy a decir en japonés porque no. Y es, la protagonista es una chica joven que, bueno, es bastante asocial y que, bueno, sí, está claro que tiene algún tipo de trauma que le genera ansiedad, y el médico recomienda, es adoptada, por cierto, y el médico recomienda que se vaya a algún sitio en el que haya aire puro porque tiene problemas de asma y tal. Entonces la madre decide enviarla con sus tíos que viven ahí en un pueblecito de estos maravillosos rincones preciosos de Japón, y se va ahí con sus tíos a vivir y a intentar curarse un poco de este asma que tiene. Y bueno, pues ahí pues ya le gusta mucho dibujar y va por ahí a dibujar, y se encuentra un día en un lago, bueno, a los pies de una playa, se encuentra una casa preciosa, muy antigua, cubierta así de hiedra, y empieza a dibujarla, y de repente ve una figura de una chica rubia misteriosa que aparece por las noches, que se llama Marnie, y bueno, la historia es la relación que tiene con esta chica. Y bueno, no puedo contar mucho más porque esta historia tiene un punto onírico, un punto de memoria y de recuerdos, y de ir descubriendo por qué esa chica se aparece y qué es la relación que hay entre ellas dos. Entonces no voy a decir mucho más, pero bueno, pues va un poco de esto, de la relación que tienen ellas dos. Y estoy un poco todavía la vista, la tengo muy reciente y estoy todavía un poco indecisa con respecto a esta película. Porque ¡qué mala! No, ah, ¿tú la has visto? Yo la vi en Gijón hace tiempo. A mí no me parece mala. Es cierto, o sea, lo que me parece es muy desaprovechada, porque me parece una historia que tiene un núcleo emocional potentísimo y que tiene algunos momentos que sí que me resultan brillantes en el sentido de que consiguen transmitirme toda esa emoción que hay detrás de los dos personajes en la historia y de lo que implica quién es Marnie para la protagonista, pero es tan irregular en la forma en la que tiene de desarrollarlo y la estructura de la historia y sobre todo cómo lo resuelve. Tiene unos momentos ahí de resolución para hilar ciertas cosas para que el espectador se dé cuenta de lo que está pasando, que me parece muy torpe y sobre todo esto, que teniendo en manos esa idea de que me frustra un poco no poder decirlo, pero no lo voy a decir, entre manos ese concepto, me da tanta lástima que no hayan sabido desarrollarlo. Yo creo que se han perdido demasiado en intentar esconder al espectador quién es Marnie y mantener ese misterio. Que es una tontería esconderlo, la verdad. Sí, realmente me parece muy tontería teniendo en cuenta que la magia de la historia y la magia de esa conexión podría haber existido igualmente si ya lo hubieses sabido y hubieses podido recrearte en la capacidad curativa que tiene, es lo que descubre y lo que va aprendiendo la protagonista con todo eso. Y ocurre todo tan rápido que realmente no te da tiempo a conectar con esa recuperación o con ese proceso de madurez que tiene la protagonista, porque ocurre literalmente en los últimos 10 minutos. Es como, pero tanto, con tanto misterio de la barquita, de no sé qué, de los bailes, de las fiestas, de tal, para luego que me resuelvas esto tan potente en 10 minutos. No sé, es que me creo que pensada es mejor porque el pozo que tiene me flipa mucho, pero jo, qué desaprovechada. Eso sí, visualmente y tal me parece absolutamente maravilloso, pero a mí ya lo dije cuando la comenté por aquí, me pareció un coñazo inmenso de película. Ay, a mí coñazo para nada, porque sí que o sea, estaba poco... en plan que se acabe ya esto, por favor. Lo pasé muy mal porque encima eso, claro, a ver, que no voy con mala intención de que no me guste, todo lo contrario, entonces será todavía más frustrante todavía. Y claro, lo que dices, ¿no? Al final está todo ese rollo que suelta de repente la película y es como, seriously, en serio, he estado aquí aguantando para esto. No me gustó nada. Ya no solo la historia, no me gustó nada. Sino la historia que hay detrás de la niña, de Marnie. Esa historia un poco de la historia con sus padres y de un poco del abandono y de la represión que tenía y de cómo la trataban y tal, está como soltado ahí también, eso no, desperdiciado también un poco, es como, no sé, tiene como muy buenas ideas, súper buenas ideas, pero qué mal la desarrolla, madre mía, qué lástima. Pero a mí no me parece una mala película, me parece muy desaprovechada y muy frustrante, sobre todo cuando se resuelve y te das cuenta de lo que podría haber sido. Pero no me resulta un visionado así difícil como a ti. Yo lo pasé muy mal. No la volvería a ver, vamos. No intentaría volver a ver si me gusta, desde luego. He visto... A ver, la peli pereza, para mí. La peli pereza, sí, iba a decir algo parecido. Silencio... Silence, la película de Martin Scorsese que ha intentado sacar adelante desde, ya no me acuerdo, hace 30 años a lo mejor, con Spider-Man de protagonista, Andrew Garfield y Adam Driver, con Liam Neeson por ahí haciendo sus cosis, que está ambientado en la evangelización de Japón por parte de monjes portugueses durante el siglo... ¿Qué siglo era? Ya no me acuerdo. Bueno, un siglo, ¿no? Un siglo. Ya sabéis, cuando la gente viajaba por ahí. Resulta que, bueno, pues en Japón, como tiene su propia religión, no les sentó muy bien el tema de la evangelización y se dedicaron a matar cristianos. Y bueno, también forzaron, se suponía, ahí... creo que es el 1600, ¿no? De forma mítica, sí, bueno, de forma como mítica consiguieron que uno de los frailes estos, interpretado por Liam Neeson, el padre Ferreira, renunciara a la fe, ¿no? Y entonces dos de sus, los que fueron estudiantes suyos y que están por ahí, el padre Rodríguez y el padre Garupe o algo así, se van en su busca a Japón para ver qué pasa con este hombre, qué le ha pasado, si es verdad que ha renunciado a la fe y que vive como un japonés ahí a lo loco. Y esta historia es un poco, es una excusa para hablar, y aquí viene el momento pereza, que yo entiendo que pueda dar pereza a priori. Es una peli que habla mucho sobre el conflicto que hay entre la dimensión social de la fe, de la religión, del hecho religioso, y la experiencia religiosa personal de cada uno, ¿no? Porque básicamente... Es una experiencia religiosa. Lo que está enfrentando en la película mucho es precisamente... ¿No la usan esa de banda sonora? No, no. Pero he visto más... He visto montajes con... ¿Ah, sí? Con cosas que no creerías. Con silencio de Bisbal. Bueno, pues eso, la peli, la historia va por este camino de hablar de cuál es la relación que existe precisamente entre los acólitos de una religión y los que guían al rebaño y con lo que es realmente la fe religiosa, en este caso la católica, ¿no? Y habla mucho de cómo el contexto cultural del país influía cómo los japoneses percibían el cristianismo y los sacrificios y los compromisos que supone el llevar una fe, pues eso, de forma pública, etc. Sí, es una peli muy lenta, es una peli durilla de ver en ese aspecto, pero porque tiene que ser así de esa manera. O sea, lo que sí, no es una típica peli frenética de ritmo como El Lobo de Wall Street, olvidaros, no es Goodfellas, no. Es una peli mucho más sosegada, que aun y todo tiene secuencias con una tensión alucinante que consigue simplemente pues manteniendo el plano y con un montaje de estos que hace la montadora oficial de este hombre, ¿cómo se llamaba? La Shoemaker esta, la Thelma Shoemaker. Que, pues eso, que entre los dos consiguen ahí que tenga una fluidez y que tenga unas secuencias que están como súper pensadas y diseñadas para ser estilísticamente como súper bonitas a lo japonés, a lo... Mira cómo se desplaza esta cámara hacia un lado y pasan cosas en eso, con los personajes allá al fondo y hace todo el rato ahí contraposición, ¿no? Entre Andrew Garfield y lo que está ocurriendo y estas cosas. Y es todo sufrimiento. Y es todo sufrimiento de ver cómo este hombre, el que está en el centro de la historia, le están intentando hacer que renuncie a su fe para que, pues eso, no maten, no sufran el resto de seguidores cristianos que están siguiendo las enseñanzas que han hecho por ahí los jesuitas. ¿He dicho franciscanos antes? Ah, sí, son jesuitas, lógicamente. Y es una peli eso, que no se parece mucho a la típica película de Scorsese, que tiene planos como muy simétricos, como muy... que parecen hechos por Kurosawa o por un director japonés, nombra cualquiera, y seguramente dirás, vale, esto parece hecho por un director japonés en algunos momentos, y que explora estas ideas. ¿Que es reiterativa? ¿Que es redundante? Yo diría que no, porque es un proceso doloroso y largo y que no puede ser de un momento para otro, ¿no? Si estamos hablando de alguien que realmente es creyente, coño, que es fraile, que está poniendo, o sea, está sufriendo una crisis de fe a lo largo de toda la película en el sentido de ¿qué pasa? Estoy solo, no me habla Dios, Dios no me ayuda, etc. Y claro, es complicado en ese aspecto, pero la película lo lleva por estéticamente y narrativamente es coherente con lo que está contando en todo momento. A mí me gustó mucho y me gusta más, de hecho, con la distancia de después del tiempo de haberla visto y de pensar en ella, todavía me gusta más todavía. Y precisamente al contrario la del recuerdo de Marnie, que se llamaba en español, esta sí que la volvería a ver en cuanto pueda para poder fijarme más en detalles que a lo mejor he pasado por alto, a pesar de que sí, dura 2 horas 40 minutos, Adri. Una película... Había pasado un artículo interesante sobre... No, te lo digo en serio. Que es el blog que se llama Sin Orden Ni Concierto, que habla de todo el contexto histórico en el que está y de la novela en la que está basada la peli. Y es súper interesante. Aunque no haya visto la peli, sí, todo ese mundo de los japoneses y todos esos juegos de poder que había para los que utilizaban la religión y tal... Me parecía apasionante. Claro, tiene todo, además todo ese trasfondo político que está ahí en la película. No he querido entrar en ella porque da para mucho, pero sí, evidentemente en la película se muestra todo eso con todos con el tema de los tejemanejes que había y el equilibrio del mundo en ese momento con los españoles, los portugueses, etcétera, que también está de fondo. Y ya digo, me parece una película que es una obra inmensa en cuanto a la ambición de Scorsese, es alucinante. Ya si pensar que lo que consigue o no lo que intenta, ya vaya cada uno, ¿no? Como el tema de la fe, yo creo que sí, que me parece una muy buena película. Pero sí, reconozco que puede dar pereza al principio. Y a ver, que la he visto yo, que soy completamente, absolutamente ateo, quiero decir, pero es una película que, joder, está muy bien contada. Y cuando te están contando algo de ideas que con las que tú a lo mejor no conectas, pero te las explican bien, como es en este caso, no hay ningún problema con entrar en ellas. Es un ejemplo clarísimo esto con el tema religioso, que una cosa es no comulgar con ello, otra cosa es no entenderlo, ¿no? Son dos cosas diferentes que... Pero en este caso, ya digo, me parece... Se nota que eso además es algo que muy importante para Scorsese, que quiere dejar muy claro la idea de que hay detrás a todos los niveles. Andrew Garfield, eso sí, es un poco sosiete, tengo que decirlo. Es un poco... No sé, yo creo que con cualquier otro actor así de más de carácter podría haber dado más de sí su personaje, pero bueno, como solo he decidido que Andrew Garfield... No lo sé, Adri. Es que, no, en serio, porque intento verle cualidades, ¿vale? A lo mejor es porque a mí no me parece tan dolorosamente guapo como alguno de mis amigos. El pelazo, y que amigas. Es sobrenatural, no sé. Y el pelazo, pero es que como actor, efectivamente, me parece que tiene muy poco carácter, muy poco carisma, muy poco... No sé, quizá porque no, a lo mejor no lo he visto en la película adecuada, que a lo mejor es Superman, digo Spider-Man, donde se le ve todo el carisma, pero desde luego a mí no me transmite mucho este chico. No sé, a mí ya digo, me parece el eslabón más flojo de la película, porque yo creo que, yo qué sé, no te digo que pongas a Daniel Day-Lewis, pero hombre, yo creo que hay actores que podían haber hecho algo mejor esto, aunque solo sea para ver de sufrir, pero bueno, que no sé, ya está, eso es todo lo que tengo que decir al respecto de silencio. Bueno, pues silencio porque vamos a hablar de la peli del año. Otra película que va sobre religión y sobre fanáticos. Ya está el hater. Que es... Vamos a hablar de La La Land, La ciudad de las estrellas, que se ha llamado aquí. Que, bueno, pues para quien no sepa... ¿Alguien sabrá en el mundo que no es La La Land? En fin, que es la nueva película de Damien Chazelle. No sé si has visto un vídeo de este tío, de este tío que salía en Parks and Recreation, que va por la calle preguntando cosas a gente. Ah, sí. Y preguntaba, pero no he visto el de La La Land. Y preguntaba, claro, a una mujer afroamericana, que si se le sonaba quién era Emma Stone, Ryan Gosling y La La Land. Sí. Y decía, no, ni idea. Me encanta ese tío. Yo vi uno con que preguntaba a la gente si conocían a John Oliver. Iba con John Oliver al lado. Sí, y... sí, lo hace mucho. Bueno, es esto, la nueva película director de Whiplash, en este caso también muy relacionada con la música, porque los protagonistas son Ryan Gosling y Emma Stone, que son dos jovenzuelos que están en Los Ángeles buscando... En busca de sus sueños. En busca de sus sueños artísticos. En el caso de ella es ser actriz y en el caso de él es abrir un bar de jazz... Y... De jazz, del bueno, del de antes. Del bueno, con toda la nostalgia. Y bueno, ahí está, ahí es la base, ellos se conocen y es un poco su historia de amor y lo que hay más allá de esa historia de amor. Y es un musical a veces, bueno, a veces quiero decir, cantan mucho y bailan mucho a ratos y ya está, de esto va La La Land. ¿Qué me ha parecido? Porque además La La Land es ahora mismo un... tema de debate polémico, porque realmente... Cuidado con decir algo de La La Land. Efectivamente, es difícil, ya no solo por la gente que es súper mega entusiasta y si le pones alguna pega a la peli te saltan o te llaman, te dicen que estás muerto por dentro o lo que sea. Pero es que yo he visto... También que por los haters, ¿eh? Yo he leído por ahí a alguien decir que los que alaban a esta película, ¿vale? Están destruyendo el cine prácticamente, ¿sabes? Ay, por favor. Estáis destruyendo el cine, amigos fans. No puedo con estos extremismos, de verdad. Y con... A mí me ha gustado, quiero dejarlo claro. Me ha gustado la película. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado, pero Desde luego no me parece para el esto que se está formando, no me parece que sea para tanto. No, el problema es que ves, mira, odio esto, de verdad. Digo como fenómeno, yo no digo no digo la película en sí, digo que el fenómeno este que se está montando me parece muy absurdo. odio en este sentido, odio las redes sociales, odio esta capacidad de generar fenómenos que son más dañinos para la cosa en sí. Que beneficioso. Porque al final no se habla de la película. Efectivamente, al final se habla de a quién le ha gustado, a quién no le ha gustado. Al final se habla de que en La La Land es que tiene muchos fans y no es para tanto. Es como, ¿no es para tanto de qué? Quiero decir, de verdad, yo quizá porque tengo. Creo que tengo bastante capacidad y me alegro de cuando voy a una sala de cine a ver una película que tiene bastante hype o que se ha hablado mucho de ella. Tal. En el caso de La La Land es como al extremo. Creo que he sido bastante capaz de dejarlo fuera de la sala e intento valorar la película por lo que es, sin tener en cuenta que tenga mucho hype o menos hype, o sea, esté infravalorada o sobrevalorada, o es que todo esto me parece absurdo. Entonces a mí, la película que es La La Land me ha encantado, la verdad, y probablemente si mucha de la gente que no le gusta o que le pone algunas pegas o qué tal, si no hubiese tenido todo este mega boom, no la habrían visto tan mal. Porque es que es lo que pasa, lo que hace este tipo de hype, en fin. El caso es que a mí me parece que funciona estupendamente la película a varios niveles que la propia película pretende. Primero, por supuesto, todo este mundo referencial con este homenaje al musical clásico que tiene ahí, tiene mucho de Cantando bajo la lluvia, que un seguidor de este podcast sabrá que es una de mis películas favoritas y mis lugares felices del cine favoritos. Y a mí personalmente, una de las cosas que admiro mucho de La La Land es la capacidad que tiene de actualizar y modernizar el optimismo que caracterizaba a los musicales del cine clásico. Porque solía, y yo de hecho al principio cuando iba a ver La La Land, yo no había visto casi trailers, ni sabía porque no me gusta verlos, ni sabía demasiado de la película, más allá de todo el hype, pensaba que me iba a encontrar algo así, algo como más onírico, como más ligero, más ingenuo incluso. Pero creo que dentro de que tiene cierto punto de ingenuidad, pero es una ingenuidad encantadora, es una película que tiene bastante los pies en la tierra con respecto a algunos temas que trata y me parece que eso, que actualiza ese optimismo o esas cosas que caracterizaban a los ojo, ojo, el optimismo según Chazelle, ¿vale? Porque es el mismo de Whiplash. Bueno, vale, a ver, sí, el optimismo. Es un optimismo muy millennial. De este del sacrificio, de este de. Es cierto que esto, el egoísmo de los dos personajes de La La Land no es tan extremo y tan tóxico como el de Whiplash, como el chico de Whiplash, porque este blanco y negro del para perseguir los sueños hay que abandonar todo lo demás y tal. En La La Land no está tan intenso, pero también está presente. Y es un poco, pues desde un punto de vista que no sé, desde fuera puede resultar un poco, a ver, hijo, tampoco todo es blanco y negro, pero bueno, el caso es que por esa parte admiro mucho la película, la capacidad que tiene de modernizar un poco a los personajes y traerlos a este siglo y a este 2017. Y luego, aparte de que podía ser una parodia o podía estar demasiado atrapada en ese homenaje, y creo que lo supera bastante bien y que no se queda en un simple homenaje o un simple guiño como podía ser en su momento de Artist, que la vuelves a ver ahora y realmente no tiene nada. Es una cosa más de nostalgia y de tal, y no tiene mucho más allá, a mi parecer, de Artist. Y La La Land creo que sí que va más allá. Y luego, ya lo que he dicho, que ya a nivel de historia y de la trama que tiene y tal, me gusta muchísimo cómo mezcla el punto nostálgico y soñador que tienen los personajes con respecto a su futuro y con respecto a sus sueños, con el poner los pies en la tierra, como he dicho antes, con cierta melancolía, con un poco el sacrificio, el tomar las decisiones un poco mirando por tu egoísmo y por tu, que es algo como muy, muy moderno, ¿no? Muy de siglo XXI, lo del decir yo mis sueños están por delante, y ya no hay ahora tanta cultura del sacrificio que había antes, sacrificarte por la familia, sacrificarte por el amor, no, es una cosa como muy moderna el tener este punto de vista, y me parece muy guay que los personajes toman los caminos que toman en cierto momento y que se generen ciertos conflictos en torno a esto. Y luego, por supuesto, pues bueno, los números musicales. El primero me parece absolutamente alucinante a nivel ya solo de planificación de rodaje. Me parece, en fin, maravilloso. Y luego es que no puedo hablar del final, que es lo que más me gusta de la película, pero, porque es o completamente spoiler. Pero además es algo con lo que creo que cualquier persona, pero bueno, personalmente conecté muchísimo, porque es un sentimiento que probablemente cualquier persona con un mínimo de experiencia vital haya sentido o haya pensado, y es una cosa que está como muy inherente, sobre todo a lo mejor a esta edad que tenemos, ¿no? En la que tenemos ya bastante vida atrás y bastante camino, que hemos tomado decisiones que... Me estás hundiendo, Adri. Han marcado la vida que estamos llevando ahora, y en cierto modo a veces piensas, ya he marcado la vida que voy a tener, ya puedo cambiar, en fin, que a lo mejor incluso para nosotros que estamos un poco en la edad, no de ellos que son más jóvenes, pero un poco en la edad así de tener todavía sueños de futuro y tal, es muy fácil conectar con esa idea de la nostalgia, de lo que podía haber sido y demás. En fin, y igual que tu silencio, yo estoy deseando volver a ver La La Land para verla también un poco sin toda esa expectación de qué va a ser La La Land, y un poco con como resultado este de a ver qué es todo esto que ha generado tanto movimiento, ¿no? Tengo ganas de volver a verla, de verla con mucha más tranquilidad, fijarme en los detalles, ahora ya que me sé de memoria los números, o sea, las canciones, que es así, me las sé de memoria, en fin, esto. Yo estoy un poco más en el lado templado, porque a mí los números musicales no me emocionaron especialmente, no me entusiasmaron, lo siento mucho. Me parece que están rodados muy en automático, todos igual. Y el eso, primero no creo. Pero bueno, luego sí que me gusta la idea de la película, ¿no? Que es todo el rato enfrentar ese contraste que hay entre los sueños y la realidad. Tú ves la primera parte de la película y ves cómo todo el entorno de los personajes de la ciudad de Los Ángeles tiene esos colores completamente de película de animación casi, con esos colores súper super llamativos y que contrastan tanto con esos azules y esos rojos, etcétera. Y luego te contrasta muy bien el tema de su relación amorosa con sus sueños y sus ambiciones personales. Y todas esas ideas están bien llevadas, pero realmente a mí lo que más me gusta de la película al final son los personajes en sí. O sea, no tanto cómo maneja la cámara, ni los números musicales, ni las canciones. Lo que más me gusta son los personajes, y de hecho la película cuando me atrapa es en el momento de la fiesta en la piscina, cuando él está en la banda esta de versiones. Sí. Digamos, ese es pero el momento... Pero es porque ves a Emma Stone haciendo el mover. Claro, y... pero digamos que a partir de ese momento es cuando a mí la película me atrapa, porque ya se ha acumulado suficientes cosas con los personajes para que realmente me lleven ellos. Pero luego tengo problemas bastante conflictivos con ese discurso de Chazelle del que he hablado antes, que me parece un pedazo de cínico enorme este hombre. La película es súper bonita, claro, la película es súper bonita, pero es que debajo tiene la idea de este hombre de que los que tienen un poco de intereses artísticos están por encima del resto de los mortales. Esa manera de despreciar a todos los demás, la hermana que vive una vida mediocre, fíjate, no sé qué, aparece en una escena, 5 minutos, y luego vemos en un montaje musical cómo se casa así como si nada, no importa nada, no hay secundarios siquiera, los secundarios son pasan por ahí, ¿sabes? Es cierto que no hay secundarios, pero no creo que, no que tenga que tenerlos. Claro, por lo que quiere él, evidentemente, pero te digo que hay un desprecio de este hombre fuera del marco de estos dos personajes que son los que tienen esas aspiraciones artísticas a todo lo que hay a su alrededor, que me parece alucinante que luego la gente se identifique tanto con los personajes centrales de la película. Es como, ¿en serio te identificas tanto con estos personajes como para no darte cuenta de que los está aislando del resto del mundo como si fueran totalmente especiales y que el resto son la mierda? Porque es lo que está haciendo este hombre. Pues es que no estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo. Pero bueno, calla, un momento. No, es que no estoy nada de acuerdo. Un momento, tranquila, que no va a haber aquí una pelea. Y eso, que sí, que luego además, incluso con las canciones, en muchas situaciones, hasta juega también con el contraste que he hablado antes de los sueños con la realidad y tal. Pero luego está ese discurso, y ese discurso que en Whiplash iba todavía mucho más a saco, con el tema de los sacrificios y tal, que has comentado antes, y de las cosas que, las decisiones que hay que tomar para poder llegar a donde quieres y al éxito, etc. Y aquí está igual, lo que pasa es que está muy encapsulado y parece otra cosa, pero es exactamente la misma idea esta neoliberal del éxito, como tú dices, Millennial, que es un poco el revivir la idea esta de los yuppies de los años 80 y de que había que tener éxito en la vida económico y profesional, etcétera, a toda costa, pero en versión cookie. O sea, es, a mí me parece, pues mira, lamentable a nivel cosa. Discursivo a la película. Pues yo no estoy de acuerdo con la visión que tú haces de la película, porque si bien es cierto, ya lo he dicho, sí que creo que tiene este punto de que ellos tienen que tomar la decisión de dónde colocan sus sueños y su éxito dentro de su vida y la importancia que tiene eso en su vida y los sacrificios que hacen por ello. Pero yo no veo ni el desprecio que tú dices hacia los mortales. Bueno, la cena de Maston con su novio, que no se escuchan lo que están hablando, más que están hablando de cosas de dinero, no sé qué. Por favor, es constante eso, es constante. O el Legend, cuando hablan del tema de cómo se pervierte el arte por modernizarlo. O sea, es que es constante. La idea de Chazelle que tiene sobre el arte y sobre la vida barra todo lo demás, es constante. Pues yo sinceramente lo veo más como un debate y un discurso dentro de la propia película, sobre todo con respecto a lo de John Legend, por la fijación que tiene el protagonista por el jazz y que se ha perdido el jazz y se ha perdido la esencia y no sé qué, y que es incapaz de avanzar y luego al final, se ve en la tesitura de meterse en la banda con un jazz un poquito más moderno, por llamarlo de alguna forma, si es que lo podemos llamar jazz, pero creo que es un discurso que hay dentro de la, o sea, como un debate que hay dentro de la propia película sobre esa nostalgia y sobre esa estar anclado en las formas del pasado, que con la visión que tú lo estás mostrando. Y luego te voy a decir una cosa, realmente me parece muy pesimista tu visión de estos chicos. No, es verdad, es cierto que tiene un trasfondo bastante oscuro, disfrazado de algo cookie, pero es un trasfondo oscuro que se traslada a la existencia de cualquier persona, y creo que las decisiones y los dilemas y tal que tienen ellos y cierto desprecio que pueden mostrar ellos hacia otras personas que no ven la vida como ellos la ven, está en todas partes, incluido en ti, que eres un cafapasta con las películas, ¿vale? No, me estoy viendo contigo por meterme, ya sé que no, pero en fin, no sé, yo precisamente mi pero con la película no es tanto a un nivel de discurso, sino a un nivel más de guión, porque me falta un poquito, o sea, me chocó bastante el salto que hay entre que ella toma cierta decisión con respecto a su carrera y luego él va a buscarla con una oferta, con una cosa que puede cambiar las cosas, voy a decirlo así como todo muy de forma críptica. Misterio. Hay como un salto ahí, como me falta como un pequeño desarrollo, una pequeña evolución, un pequeño algo de ese personaje que en cierto modo justifique o te explique o por lo menos te cuente un poco lo que ha vivido el personaje en ese periodo de tiempo. Pero no, hay una elipsis y esa elipsis me molesta un poco. No sé si sabes de qué momento te estoy hablando, pero creo que ahí falla un poquito en esa elipsis, porque creo que habría enriquecido mucho más al personaje y a lo que estaba contando sobre ella si no hubiese hecho la elipsis. Pero creo que esto es de lo poco que... Y tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en el tema de la puesta en escena de los números musicales. Me parece muy... Salvo la primera, que me parece bastante espectacular. El resto me parecen muy sencillotas y muy... Pues bueno, la que ellos dos están bailando así en la carretera y tal es súper sencilla, pero a la vez es muy efectiva y muy... que en cierto modo esto se refleja en el hecho de que ellos no saben cantar, que es como muy andar por casa todo. Ella se defiende bastante bien, pero tampoco tiene mucha voz. Tiene la suerte de que ya tiene una voz muy bonita y eso la ayuda. Él no desafina, es lo único que hace. Quiero decir, luego lo compensa con cómo baila y tal. Pero que es como si cuando ellos se ponen a bailar, pues es como muy natural, como muy... No es tan artificial como otros musicales, que está todo tan super mega coreografiado y son tan todos tan precisos en sus movimientos y tal. En ese sentido sí que me gusta, aunque empobrezca a lo mejor el factor musical en lo que el espectáculo se refiere. Pero a mí en eso sí que me convence como el acercamiento que hace Chazelle a esas secuencias. Pero bueno, en fin. Y Ryan Gosling, en serio. ¿Qué te pasa con Ryan Gosling? ¿Cara de acelga o qué? Me parece feísimo. Ah. Pero aparte de que me parece feo, que bueno, eso es completamente subjetivo. Madre mía, las fans de ahora de Ryan Gosling. No van a venir aquí. Reconozco que en la peli se mueve bien y tal, pero es que... Las fans y los fans, que por favor, que no se malinterprete esto. No pasa nada. Me parece completamente inexpresivo. De cuello para arriba, es, chico. Es su thing, o sea... Ya, pero precisamente para Drive, pues genial, chapó. Pero para La La Land, que me tienes que transmitir un poquito de something, pues hijo, es que no mueve ni un poquito las cejas. Podrían haber cogido al otro Ryan, a Ryan Reynolds, por ejemplo. Tampoco es que otro que tal. Y llega por fin este momento tan esperado por todos, como es La Ventana Indiscreta, esta sección en la que hablamos con todo tipo de detalles... Y destripamos a corazón abierto una película que nos parece interesante de comentar, que normalmente son las películas que elige Adri, porque normalmente siempre manda ella. Pero en este caso, utilicé la democracia a mi favor. Y la que he elegido es porque gana la democracia también, vale, no manipules, manipulación. Hubo manipulación aquí, y con la demagogia, con el populismo, y ganó The Truman Show, la película del director australiano Peter Weir. No pasa nada, porque la próxima vez en los comentarios, ahora cuando publicamos este, vais a ir todos a los comentarios a decir, queremos Brasil, ¿verdad, oyentes? Ya está, ya he hecho la movilización. No te pueden escuchar ahora mismo y lo puedo editar, que lo sepas. Lo voy a dejar para que se escuche, pero bueno. Bueno, Peter Weir, director australiano de películas tan dispares como Master and Commander o... ¡Me encanta! El Club de los Poetas Muertos, que ya comentamos por aquí en un episodio anterior, o también en Picnic at Hanging Rock, que es una película que vi recientemente, que es como una peli de estas no, que hemos está... hablado del Club de los Poetas Muertos. Sí, hemos hablado del Club de los Poetas Muertos por aquí. No sé en qué sección, pero hemos hablado, quiero decir, que hemos hablado de ella por aquí también. Y que también ha hecho otras películas como La Costa de los Mosquitos, esa comedia romántica que me encanta, como Green Card, la película... con Depardieu y Andy McDowell, que es como... Nada, Master and Commander, todos a verla. Todas a verla, sí, evidentemente, es un director muy tal. Pero bueno, esta es la película de Truman Show que puso sobre el mapa a el por aquel entonces prometedor guionista y director Andrew Niccol, que luego haría Gattaca, y Simón, y Lord of War... pero que también ya caería en lo que es un poco la destrucción, la autodestrucción personal con sus películas posteriores como Host, o bueno, no he visto la última de Good Kill, que está que va sobre drones con Ethan Hawke, porque que decían que no estaba mal del todo, pero bueno. In Time es la otra que... In Time. Terrible, bueno, terrible. Pero bueno, aquí... De hecho... No, iba a decir que de hecho, cuando le compraron el guion a Andrew Niccol, que fue este... ostras, Scott Rudin, en su momento estaba pactado como que él fuese el director, que en su momento habría sido su ópera prima. Pero cuando leyeron el guion los de Paramount y decidieron hacer la película y tal, dijeron, un presupuesto de 80, bueno, en algunos sitios he visto 80, en otros 60 millones de dólares, es mucho para este director, así que no, hay que coger a uno de primera línea, pagamos a este chico para que no se enfade y ala, y cogemos a otro. Y bueno, querían en principio a Brian De Palma para hacer la película, que me hubiera gustado ver esa película. Claro, a mí me hubiera gustado ver cualquier película versión de Palma, pero en este caso... A ver, Terry Gilliam. Concreto, vale. Sí. Madre mía, qué locura. Pero bueno, hablan también de gente como Spielberg, Barry Sonnenfeld, etcétera, que podían haber dirigido la película. Pero bueno, en este caso llegó a Peter Weir y trabajaron con él el guión y llevaron la película de lo que era en principio el mismo rollo de thriller de ciencia ficción que lleva haciendo Andrew Niccol toda su vida, a el rollo este más satírico, cómico y más realista, más fundado en elementos y cosas de la realidad que en la ciencia ficción pura y dura, que es la película que al final vimos todos, con ese Jim Carrey, gran actor y mejor persona, que aquí un poco da rienda suelta a sus dos facetas, un poco que a veces están en conflicto, como es el lado del cómico este desbordante, insoportable en algunos momentos, con el lado más dramático, serio y que es capaz de hacer en otras ocasiones, como lo hemos visto en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o bueno, Man on the Moon, que no la he visto, me falta por ver, pero que bueno, que es un actor que realmente tiene recursos, lo que pasa que siempre cuando va a hacer una película le piden las mismas cosas, ¿no? Como pasaba en Mentiroso Compulsivo, en la de Liar Liar, en una escena de toma falsa en la que él se pasa de vueltas y entonces le dice Jennifer Tilly que sobreactúa y le dice, ah, no me digas. Pues claro, le pagan un poco por hacer el show, pero es un tipo con muchos recursos y en esta peli se ve porque realmente pasa de una cosa a la otra, de una escena a la siguiente. Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va The Truman Show, Adri? Cuéntanos. Pues de un show de Truman, pues va... Es que no ha sido ni gracioso ni ingenioso. No tienes mi talento, lo siento. No, es cierto. Pues bueno, el Truman Show... Va de Truman, que es un hombre que vive en una ciudad falsa. Y me explico. Resulta que cuando nació, un ejecutivo de televisión decidió adoptarle porque, bueno, no tenía padres, no me acuerdo qué... bueno, iba a ser huérfano igualmente. Entonces decidió adoptarle y crear un show de la vida real, la vida en directo, protagonizada por este chico, por este individuo que acababa de nacer. Y bueno, pues la película empieza cuando Truman tiene 30 años o 34, si no recuerdo mal, y te cuenta un poco su despertar desde que, bueno, pues tú le ves en su día a día y cómo el programa tiene completamente mecanizado su existencia y su entorno en base a lo que él va haciendo a lo largo del día. Todas las personas que hay en su entorno son todos actores y su vida se retransmite 24/7. En plan, todo el día, sin parar, sin cortes, y se financian con una publicidad product placement sí. Que aquí meterían, si hubiese algo así, meterían multas de cienes y cienes de euros. Y bueno, pues la película te cuenta un poco el despertar de Truman, de cómo se va dando cuenta de la realidad en la que está viviendo y de la vida que de lo que hay detrás de su vida y un poco cómo se enfrenta a ello, y a la vez que te van contando un poco cómo ha sido, a la vez que, no sé, efectivamente, eso, la película a la vez que te cuenta su despertar te cuenta todo el tiempo que ha estado dormido, entre comillas. Y también te demuestran un poco de bambalinas de lo que hay detrás de la producción de este programa y los espectadores o el universo así de audiencia, sobre todo para mostrar un poco el éxito, la conexión que tiene con la gente que la ha estado viendo pues durante toda su vida, al fin y al cabo. Y bueno, pues esto es un poco eso de Truman. ¿Qué te parece mi resumen? Me parece muy bien. Una cosa que me gusta mucho de la peli es que nada más comenzar en esa secuencia introductoria, que es como si fueran los créditos del propio programa... Sí, una promo o algo. Sí, ya te están marcando... lo que vas a ver. Ya te lo están explicando, pero sin que parezca que te lo están explicando. Y como tenemos interiorizado todos el lenguaje televisivo y el de los realities en concreto, automáticamente ya sabemos de qué va la cosa sin necesidad de ninguna explicación adicional, que es una de las cosas que más me gustan del guión de esta película, por cierto. Que todo está tan entroncado con elementos que son completamente cotidianos respecto a nosotros, con la relación con los medios de comunicación, que no es necesario ningún tipo de exposición. O sea, todo fluye de forma orgánica y la historia de él es la que estamos viendo y no hay ninguna necesidad de explicar nada sobre ello. Todo se muestra directamente y es el caso de esa introducción que se ve, que te dicen que es algo real lo que vemos en el programa, porque sus reacciones son reales y que no manipulan la vida de nadie, solo la controlan, ¿no? Que es un poco ya la posición esta cuestionable y ambigua moralmente que tiene el director del programa, este Christoph, que se llama, que ya es un nombre... Que se llama Cristo. Se llama Cristo. ¿Vale? Y va con un jersey de cuello alto, quiero decir. Es un tipo muy malo. Es como Steve Jobs, pero en peor. Además lleva las mismas gafas. O sea, esto es así. Hay una referencia clarísima. No lo he comprobado, pero seguro que era por él. Entonces, es muy interesante ver cómo nos están mostrando su vida cotidiana de él perfectamente feliz y mediocre. Y de vida de hombre mediano, de hombre medio estadounidense, con su trabajo, su mujer, su amigo, sus traumas infantiles, todo eso diseñado por el programa a lo largo de tanto tiempo, pero al mismo tiempo nos está mostrando cómo delante del mismo hay cosas del programa que fallan constantemente, pequeños detallitos, ¿no? Se cae un foco, se cae un micrófono, aparece algo detrás de otro sitio que no sabemos lo que es, la radio se desintoniza, ese tipo de detalles de mostrar desde un primer momento cómo tiene todas las señales delante, y lo que nos va a contar la película es realmente cómo por fin empieza a darse cuenta de ellas, al margen de que haya tenido delante una persona que haya dicho que todo lo que tiene delante es mentira, ¿no? O sea, hasta que él no lo ve por sí mismo, no es capaz de aceptarlo y luego de reaccionar. Pero todo esto, ya digo, con un guión que es sencillísimo, que simplemente va de la historia de este hombre intentando, o sea, despertando de esta realidad que se le ha puesto delante de sus ojos, que es todo mentira, hasta su lucha por salir de esa cárcel que tiene por vida, ¿no? Involuntaria. Entonces, me parece maravilloso todo esto. O sea, es una de las cosas que más me fascina de la película. La sencillez absoluta y al mismo tiempo cómo a partir de esa sencillez es capaz de empezar a construir un montón de cosas, un montón de capas, sobre todos estos elementos de la telerrealidad, los medios de comunicación, el tema de la manipulación, el tema del elemento del determinismo y del libre albedrío que hay en la película, un montón de cosas que conectaban, por cierto, que tú lo dijiste en su momento en Twitter cuando viste la película otra vez, con Westworld decías, ¿no? Total, es que hemos hecho, como también lo comentaba en el especial del podcast otro que tengo, el de televisión, que hemos hecho de Westworld, y es que justo coincide, claro, estaba pensando en Westworld y digo, joder, si es que tienen lo único que no tienen en común es que Truman es una persona de carne y hueso, pero en cuanto al despertar de la consciencia, de ser consciente de tu propia vida y de tu propia realidad y de que, bueno, y plantearte si puedes tomar decisiones y si puedes practicar el libre albedrío, es que es exactamente, además, aparte que Ed Harris también están las dos cosas, pero eso ya es como una cosa graciosa. Pero sí, tiene ahí ese paralelismo temático que cuando lo estaba viendo Truman lo pensé. Digo, madre mía, qué actual, o sea, qué moderna Truman. Bueno, ¿de qué año es, por cierto? Que no sé si lo hemos dicho. Del 98, sí. 98. A mí estoy muy de acuerdo con lo que comentas en cuanto a la sencillez de su guión. Es algo que comentábamos tú y yo offline cuando veíamos la peli, porque es que si lo pensamos, es la historia es muy high concept. O sea, de repente es un tipo que está viviendo en un reality sin saberlo. Es como concepto, es maravilloso, y de hecho luego han llamado, ha habido hay una especie de consecuencia psicológica, que ha habido casos de gente que tiene esquizofrenia que cree que está viviendo en un reality y lo han llamado el síndrome de Truman, por el show de Truman, que esto es como las consecuencias del cine, igual que cuando de repente Tiburón generó toda esta histeria en torno al tiburón blanco y a los tiburones, cuando realmente no son tan... Pero en este caso, con, para el hombre. En este caso, con todo lo que sabemos de la vigilancia masiva que hay en el mundo, hasta sería real. Sí, esto que es un planteamiento muy high concept de tal, y que tiene y que plantea reflexiones complejas, existencialistas, y también un poco sobre el fenómeno de los medios audiovisuales masivos y del reality y tal, y todo lo hace, pues como tú lo bien has dicho, con mucha sencillez, con mucha cotidianidad, y consigue mantenerse a pesar de que tiene un trasfondo bastante chungo, porque al final es abuso y es esclavismo, es una narración bastante ligera. Con un punto siempre anclada en el emocional y en el viaje montaña rusa emocional que está viviendo Truman al darse cuenta de todo esto, pero desde un punto ligero y desde un punto casi cómico en algunas ocasiones, sobre todo cuando de repente en mitad de clímax de rabia de él o de repente aparece la mujer haciendo publicidad del cacao, que dices, es como, o sea, tienes momentos que te rompen un poco, pero que mantienen precisamente esa ligereza, entre muchas comillas, aparente de la narración, que luego no es así, que luego tiene mucho detrás, pero que consiga mantener esa ligereza durante toda la película, y que eso hace que se vea muy bien, porque a lo mejor una cosa un poco más de actor, o sea, más de autor, más sesuda, en la que se tome más en serio todos estos temas que, bueno, a ver, no quiero decir más en serio porque esta se lo toma muy en serio, pero que los planes, el acercamiento, sí. El acercamiento, claro, el acercamiento es más ligero, más de plantarlo y que tú te reflexiones y te plantees estas cuestiones. No es de masticártelo, de hacer ahí reflexiones sesudas, de tal, sino que precisamente estos temas tan complejos dan para algo así. Pero es una de las cosas de lo que hace que eso de Truman esté en la memoria de todo el mundo y que sea votada masivamente para que hablemos aquí de ella, es eso, es que se te queda ya también por esa facilidad de conectar y por esa accesibilidad que tiene la historia. Luego hay dos cosas que me parecen grandes decisiones. Bueno, decisiones, evidentemente, porque es una película hecha antes del fan footage, ¿no? Que es otra cosa que también me gustaría decir. La película tiene supuestamente cámaras ocultas que nos hacen creer que son esas cámaras que tienen como esa visión un poco oscurecida por los bordes, como que está oculta esta cámara, ¿no? Total. Que en realidad es una realización completamente cinematográfica, pero que luego, como utiliza estas manipulaciones y trucos y recursos muy típicos de los realities, de los realities que te están vendiendo supuestamente la autenticidad de lo que ves en pantalla, y tú sabes que lo que estás viendo está súper manipulado y al mismo tiempo aceptas y crees y quieres creer que eso es verdad, y en la película juega mucho con eso en relación con cómo lo ven los espectadores de dentro de la película, pero también en cómo lo ves tú dentro de, como espectador de la película que estás viendo al mismo tiempo. Mira, juega esos dos niveles y es muy interesante ver cómo te está hablando precisamente de esa manipulación del reality, jugando con esos recursos dentro de la propia narración, y que al mismo tiempo no te saque de la película. A mí esto me flipa. Porque realmente es una película que tiene esta, más incluso el propio show de dentro, o sea, es que es como todo tan meta que a veces es difícil decir que si por qué es que el show te está mostrando de la película. Y te estamos dando no solamente los trucos estos del reality, sino los trucos cinematográficos. O sea, sí, a ver, constantemente. Es que a mí me flipa porque es una película que juega con esto de la realidad en directo o tal. Bueno, el show. Y lo que te está mostrando, o sea, ¿cómo consigue mostrarte los diferentes niveles de realidad dentro de esta historia de realidades y de lo que es la vida real y de lo que es, pues bueno, y de la manipulación, bueno, todo lo que tú has dicho, que no lo voy a repetir, y cómo combina, que aquí también hay que destacar el trabajo de edición maravilloso que hay en la película, de cómo combina esta narración de película, entre comillas, normal, punto de vista omnisciente, de una película normal, vamos a además decirlo. Tiene unos zooms muy brutales muchas veces, en plan, pero este hombre ahí está aquí, ¡pium! ¿sabes? Porque ahí hace el cambio. De claro. repente tú crees que estás en un punto de vista omnisciente de película normal, por llamarlo de alguna forma, y de repente haces el zoom y entonces te cambia en un momento a ese lenguaje de que lo estás viendo como plano como que forma parte del propio show dentro de la película. Otras veces lo ves como el plano de cámara oculta, otras veces lo vemos directamente el programa en una pantalla de televisión, otras veces sale fuera y ves a la gente que ve el programa en su propia vida real. Todas estas representaciones de qué hace de la realidad y a la vez que está planteándose esa pregunta de qué es lo real y qué es la vida genuina y todo esto, y cómo lo mezcla todo, me parece maravilloso. Sí, sí. ¿Te has quedado ahí? Sí. No, bueno, me parece maravilloso, no tengo mucho más que decir. Es que además... mira, hay una cosa que me flipa y es que, no sé si te acuerdas, esta escena en la que él se está mirando en el espejo y coge la pastilla de jabón y empieza a dibujar como una escafandra y empieza a hacer el monger, que ya lo hace varias veces en la película. Y hay una cámara metida en el espejo. De hecho, el momento en el que él hace la escafandra, ahí es un momento en el que tú dudas si está dirigiéndose al programa, porque ya ahí es en ese momento ya empiezas a ver, a intuir bastante fuerte lo que está pasando. Pero bueno, al margen de esto, esas veces que mira al espejo y que habla al espejo, es un personaje de una película que está rompiendo la cuarta pared sin saber que la está rompiendo. Es tan meta todo, es que me parece maravilloso. Efectivamente, y luego además utilizan el mismo truco del espejo para dar el punto de partida a su ya consciencia total de que sabe que todo lo que está a su alrededor, de que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Que es una cosa muy, muy extraña que tiene la película, que además... entra dentro de esa alegoría que hace del tema social en cuanto a que no, la sociedad no acepta a la gente que se va del camino marcado, de tener una vida con ya un poco prefabricada con tu mujer y tu trabajo aburrido y tus vecinos que saludas todos los días, etc. Y eso luego te lo utiliza como núcleo principal lo que es lo que queremos ver en televisión, ¿no? Que es lo que te sale en pantalla de... Es que, claro, quieren ver a Truman porque se ven identificados con él. Y se ven identificados igual cuando le están manipulando con una vida normal y mediocre, y al mismo tiempo se les vuelve en contra, de alguna manera, porque también los espectadores ahí que se ven completamente identificados con el hecho de que él se quiere escapar de esa vida mediocre, pero no hacen nada. No hace nada, no reaccionan ante lo que están viendo, simplemente lo ven y alucinan. Claro. Y está jugando otra vez ahí al doble nivel con el espectador de la película. Entonces, es constante esto que cuento. Y aquí, claro, es constante. Y ahí en este tema entra un poco también, porque hemos hablado de toda la parte de la conciencia y el determinismo y el libre albedrío, pero también tiene la parte de la religión. Y de la figura de Harry, sobre todo ahí al final tiene un momento muy claro, pero como Dios y como creador de la historia y tal, y un poco este hombre que está ahí subyugado a esa existencia. Y el claro, toda esta gente que está viendo el programa, que es casi como una religión, que tienen un montón de merchandising y tienen ahí sus cojines y sus cosas... Pues tiene todo este punto de se me ha ido totalmente lo que iba a decir, pero ¿qué iba a decir yo con respecto a la religión? Bueno, eso, que tú esto lo enganchas como puedes. No, supongo que querías decir cómo representa la figura de Christoph como si fuera, evidentemente, el creador de todo ese universo que está presentando, ¿no? a sus seguidores y que lo aceptan tal cual es, imagino. Pero vamos, yo lo veo más en el lado más social que en el lado religioso. Entiendo que se pueda interpretar por esa parte, pero a mí me parece que tiene mucho más sentido esto en este rollo de la vida feliz que para él es la que tiene en ese pueblo falso, que es como está libre de sufrimiento y está libre de pero todo. Pero no es feliz. Claro, ahí está, lo pero tiene no todo para ser feliz, pero no lo es. No lo es porque esto también, claro, esto lo contaba en el de Westworld, es que al final de este rollo del existencialismo es lo que tiene, de la conciencia. No es feliz porque no es consciente, es una vida completamente falsa, mentira, en la que no conoce la adversidad y no conoce lo que es no ser feliz, o tampoco conoce ser feliz porque su vida es mediocre y está perfecta para que no le pase nada raro, pero tampoco para que no le pase nada excepcional. Pero al no ser consciente es que no es una vida feliz. Y a mí me frustra bastante, la verdad, esta cosa de que es algo que está en los realities, ¿no? Y que está intrínseco en cuando vemos un reality. Yo misma veo realities e incluso he visto realities por motivos por los que voy a criticar ahora mismo, que es un poco el rollo este de superioridad moral, de mostrar vidas que son mediocres o vidas que son, desde el punto de vista del que lo ve, que es muy fácil de juzgarlas o que es muy fácil de pensar, de hacer de menos las vidas de otros, y me flipa mucho la relación con el que tienen los espectadores con esto, que están ahí súper entregados a la vida de una persona que es completamente mediocre, o sea, es que son ellos. Es que no tiene ningún tipo de nada, de evento, de nada. La vida real, no, la vida es un rollo y la vida es caótica y la vida no tiene ningún tipo de interés por sí misma de forma lineal. Es como, me parece el reality más aburrido del planeta y encima, desde el vista del espectador, me parece reprobable que es esclavismo, ¿vale? No, pero y a mí me gusta hablar un momento de Laura Linney en su personaje de la mujer. Sí, porque es una actriz buenísima, pero siempre tiene este punto de hacer personajes que son tan fáciles de odiar. O sea, es como haciendo de esposa perfecta y tú desde el primer momento ya le tienes una ojeriza al personaje que hace ella. ¿Pero tú crees que es odiable? A mí, yo es que hay una cosa que me gusta. Es odiable en el sentido de que está representando ese personaje de esposa perfecta, impecable, ¿entiendes? Porque está todo el rato corrigiéndola a él, en plan, ay, ¿cómo eres? No sé qué, ¿sabes? No porque lo sea per se, sino en relación al personaje, lógicamente, de Jim Carrey, que es un poco... Pero yo creo que precisamente... Perdona. Precisamente la película es bastante delicada con respecto, o te plantea por lo menos ciertas dudas o ciertas, por lo menos, dobleces con respecto a las personas que rodean a Truman, porque al fin y al cabo son actores que, si tú lo paras a pensar y te lo muestran constantemente, viven ahí, viven en ese pueblo, viven por y para Truman, en realidad, para crear esa vida falsa. Y personajes como actrices y actores como el de Laura Linney, que es su mujer y que tiene que y que ha renunciado completamente a su vida por ese personaje, creo que Peter Weir es muy muy hábil con la cámara muchas veces, porque sabe captar esos pequeños detalles, esos pequeños, a lo mejor simplemente en el ojo, esas pequeñas cositas que te dan a entender en ciertos momentos la incomodidad o ese sacrificio que han tenido que hacer, esta cosa de tener que estar ahí en el papel constantemente. Y el personaje a mí no me parece hostiable para nada. Siento que tiene un momento no he dicho, que no puedo trabajar así. No he dicho hostiable, ¿eh? Odiable, he dicho. Pero a mí me parece bastante empático lo que ella está viviendo. A mí, de hecho, me genera bastante angustia el ponerme en sus zapatos de sí, de sí, su obviamente situación. Sí, obviamente sí. Porque además en un momento, perdón, es la típica esposa modelo de los años 50 y es bastante heavy la representación que hacen de ese personaje en la película. O sea, en el programa de la película, quiero decir. Sí, sí, ya sé. Pero es que, no sé, a mí me gusta también el discurso que tiene ahí, porque además es lo que digo, que funciona muy en los dos niveles emocionales del de Truman y el de los demás, porque a mí me gusta mucho la escena que tiene con el amigo, cuando ha hecho amago de escaparse y el amigo va a intentar calmarle y tal, y tú no sabes muy bien hasta dónde está su papel y su obligación por intentar calmar a Truman y salvar el programa, y hasta dónde él se está sintiendo mal porque realmente está traicionando a su amigo. Porque esa escena es muy, muy buena, esa escena en concreto, sí. Claro, es que estás ahí, de verdad se siente mal porque porque le está mintiendo, porque la amistad es mentira, porque le está traicionando, de verdad, o sea, por mucho que sea un actor, tanto tiempo con una persona tiene que generar una amistad o ciertos sentimientos de verdad, igual que con Laura Linney. Entonces creo que ahí, eso sí que es cierto, que eso no ahonda demasiado en la película, digo con respecto a Laura Linney, el personaje, porque me parece un jardinazo meterte ahí. Eso es otra historia. Si lo único que dicen es que, fíjate, cuando tienen sexo, que dicen, no, de repente se ven en las cortinas y se mueven y ya está, no se ve nada. Sí, pero con el amigo sí que tienen esa pequeña escena, que sí que te dan ese guiño de la un poco cómo se encuentran en los actores, un poco entre la espada y la pared, en esos momentos en los que, al fin y al cabo, son personas que tienen que empatizar con Truman y que tienen que sentirse mal, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esa escena me gusta mucho, con relación un poco a todo este mundo de secundarios. Sí, bueno, y Natasha McElhone, que pasa por ahí un poco, que es como, es lo imprevisible, el elemento ese aleatorio que no se puede controlar, que está muy... ¡Ay, me parece tan bonito, sí, eso! Sí, está muy bien mostrado, en plan, de repente está en la biblioteca y dice, uy, pues sí, voy a hablar a esta chica, y ya está, la ha cagado ya en el programa completamente. Y eso es como ese elemento que ya completamente desequilibra absolutamente todo, a pesar de que la elimines como si fuera ahí nada, porque tú puedes eliminar un personaje de un guión, pero no de la vida de alguien, y no pensar que alguien va a buscarla, y que además él se crea de verdad lo que dice el otro de que se van a Fiji, o sea, que me parece tremendo el momento en el que se van en el coche y él le dice, nos vamos a Fiji, y él, pues me tendré que ir a Fiji, y toda la parte, por cierto, toda la parte de la agencia de viajes es divertidísima, o sea, entrar en una agencia de viajes y ver un póster pósters de aviones podía cayéndose, pasarte a ti, aviones pues, cayendo, terrorismo, enfermedades, no sé qué, y es como, pero alguien se, es como tan obvio, mira, todo. Claro, en esa secuencia yo creo que es con donde más obvio se hace esto de que Truman ha estado ciego hasta que ha querido. Es que a qué se le ocurre entrar en una agencia de viajes y que pongan esos pósters, es imposible. Totalmente, sí. Yo quería también comentar una cosa que me sorprendió y que no recordaba, y que he confirmado estos últimos días escuchando más a la banda sonora, que es súper loca. Porque además están los momentos de Philip Glass, que es ahí como, pianito, no sé qué, el Truman cuando está durmiendo, muy bonito, tal. Y luego están los momentos estos de despertar de tin, tin, tin, tin, tin. Sí, que parecen dos películas distintas. Me sorprendió mucho cuando la estaba viendo y digo, madre mía, qué esquizofrenia de banda sonora. Pero bueno... Pero tiene esa musiquita muy, muy pegadiza y muy emotiva, épica, de esos momentos en los que para autobús delante de él y esas cosas, y como el bucle que lo consigue ver ahí, ese tipo de detallitos. Ah, a propósito de detallitos, me gusta mucho también en la peli, porque, admitámoslo, es el tema de que sea un reality y de que tenga todas esas cámaras manipuladas y tal, hace que haya muchos planos que sean muy feos. Es bastante feísta en algunos momentos, pero luego Peter Weir llega y te crea unas puestas en escena y unos momentos visuales tan impresionantes que como que sobrescribe todo lo demás, porque tiene momentos que de verdad que se me clavan, ¿eh? Cuando está en la playa y le llueve solo a él, la fotografía es preciosa en esa secuencia, o bueno, por supuesto cuando está ahí en el barco, o cuando está con el amigo mirando a la ciudad ahí en el atardecer, o sea, tiene momentos súper preciosos y luego tiene planos horribles, pero me gusta cómo aprovecha el más mínimo momento para ya sea por la puesta en escena o por la fotografía o tal, darle un poquito de vida en cuanto al tema visual a la película. Sí, hombre, además, es con cómo está hecha la película, tiene bastante libertad muchas veces a la hora de poder poner la cámara donde quiera realmente, y montarlo luego a ver según le dé a nivel estético, pero vamos, que siempre conservando esa coherencia con la idea de las cámaras ocultas y ese doble rasero entre el programa de televisión y la propia película en sí misma. A mí, la verdad es que, ya digo, me sigue flipando muchísimo la película, y ese momento de conversación de Truman con Dios en el que él, después de haber dicho muy cabrón, pues con todas las letras, lo tengo llamado cabrón, de si él realmente quisiera ser libre, hubiera encontrado ahí la voluntad para serlo, ¿eh? Y se queda tan pacho el tío, o sea... Que, ya, qué cínico. Claro, pero es muy bueno. Pero y lo que mola ese momento, que además es que eso es como, este tipo que se ha aprovechado de una persona vulnerable, durante toda la vida y le ha criado, es una persona que ha sido criada como producto para que la gente lo consuma como entretenimiento, ¿vale? Y todavía él está ahí en el último momento intentando manipularle. Sí, es como, en plan, acepta la mentira y ya está, y síguenos el juego, obviamente, que es la otra cara de esto cuando ya no puedes retener al individuo este que ya está a punto de salir por la puerta, ¿no? A lo desconocido, a lo negro, a la oscuridad. Claro, eso iba a decir yo, pero y ese momento en el que Truman, bueno, deja atrás todo lo conocido. Dos momentos. El momento barco contra la pared, que de repente ves que es un mate, que es una pintura mate lo que hay detrás, porque hasta ese momento no te has dado cuenta de que es una pintura mate. Y hace plop. Ese mini paseillo que se da por literalmente el confín del mundo. Que además el barco se llama Santa María. Sí. O sea, quiero decir, está todo ahí muy bien hilado. Y en fin, como ese momento, además me gusta mucho cómo genera la expectación, que cómo conecta contigo como espectador a través de la expectación que tienen todos los espectadores que ven el show de Truman en la película, incluida la chica, el amor este perdido de su vida. Esa expectación de madre mía, se va a atrever, va a tomar. Y cómo abandona la promesa de una vida cómoda para ir en busca de su vida real. Es como... Es que la verdad es una película que hasta el final es como ya chapó. Era difícil. ¿Cómo acabas una película así? Pues buenas tardes, buenas noches y... ¿Cómo es? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí, pues no vemos. Exactamente. Vamos a dejar la sección La Ventana Indiscreta ya, Ramón. Vamos ¡hasta luego! A malditos bastardos. Mira, iba a empezar yo, pero como lo mío hay un aviso spoiler, vamos a empezar con lo tuyo. De acuerdo. Hemos recibido un comentario que nos ha dejado un poquito así con el culo torcido. Omar Peredo en Nivox se sintió un poco decepcionado por nuestro episodio especial recopilatorio del año. Y vino a bien transmitirnos su pesar, ¿no? Y dijo algo así como que nos quería mucho, pero... Pero que nos odiaba. Pero que ese listado de las películas que hicimos de lo mejor del año era el listado con películas más rollo que había escuchado en toda la podcastfera, así, literal. Que me decía a mí, ¿en serio? ¿Crees que alguien que no esté cursando el segundo año de carrera de arte cinematográfico haya visto o se plantee ver esa trilogía absurda y aburrida de Miguel Gómez, o sea, en concreto Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez, y eso, que se quejaba de que como nos hubiéramos convertido de repente en unos críticos gafapastas del montón, en palabras suyas, y que en otros años teníamos unas listas más variadas y encantadoras. Bueno, yo lo que quiero decirte es que si nos has escuchado desde el principio, tengo que decirte, no sabes lo que estás hablando. Se te ha ido la pinza, porque me hiciste mirar la lista del año pasado y del anterior, para ver si es que de repente nos habíamos vuelto tontos o algo. Y no, las listas que hacemos todos los años siempre pasa lo mismo. Juntamos cine comercial con cine más de autor, con cine más indie, españolas, europeas, que además, asiáticas. Una cosa que decía, lo de en plan de los festivales y tal, que se lo contaste tú en iVoox, creo, es que, no es cierto que metamos cosas tan así, porque precisamente nos ceñimos a lo estrenado en España este año y hay muchas de las películas que hemos visto en festivales que las hemos dejado aparcadas. Claro, porque decía que yendo a tanto festival que nos estábamos volviendo aquí un poco majaderos, ¿vale? Un poco así, libremente parafraseo. Pero no, precisamente por lo que acaba de comentar Adri. Son listas sobre estrenos y muchas películas que vemos en festivales no entran para poder meter en esas listas, que ya dijimos en su momento que precisamente si tuviéramos en cuenta los festivales las listas serían muy diferentes. Pero bueno, solo quería decir eso y dejar claro que siempre hemos intentado tener este equilibrio entre todo tipo de cine, dándole el mismo espacio a todo, a las grandes producciones y a las pequeñitas, al cine de género y al cine más de autor, al cine asiático, cine estadounidense, cine español. O sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido Mad Max Fury Road y la Academia de las Musas mezclada en la misma lista. Somos así. Y este año ha sido exactamente igual. ¿Que no te ha gustado Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez, por lo que he deducido de tu comentario? Me parece muy bien. Pero vamos, que no creo que sea necesario estar cursando segundo de nada audiovisual o cinematográfico para ver esa película, y ninguna película en general, y ya está. O sea, que creo que no tienes razón, Omar Peredo, o sea, es lo que te quiero decir. Sí, a mí la verdad es que me sorprende bastante que diga esto, porque precisamente este año nuestra lista pues es bastante variada y tiene un poco de todo, y aunque a lo mejor no haya un Mad Max como el año pasado, pero es que no ha habido este año un Mad Max, no, también es un poco, estás un poco dependiendo del tipo de películas que hay. Si ninguno de los blockbusters este año se merece estar en nuestro top 10, pues no vamos a meter uno porque haya variedad. Lo más blockbusters, bueno, es Arrival y no tiene nada que ver con ese tipo de películas, quiero decir. Pero bueno, el otro, precisamente hablando de Arrival, tenemos un comentario que nos, bueno, es un correo que nos envió Daniel Jiménez, que nos preguntaba sobre una cosa con respecto a lo que ocurre en Arrival, que es bastante spoileroso. Entonces, lo hemos dejado para el final del podcast. ¡Spoiler! Porque... ¡Spoiler! Efectivamente. ¡Spoiler! Si no queréis saberlo, no lo habéis visto o lo que sea, dejad aquí el podcast. Adiós, hasta el próximo programa. Nos ha encantado teneros aquí. Pero eso, va, a partir de ahora va a haber spoilers de Arrival, la llegada, para los que no la hayáis visto. Hecha las aclaraciones, decía Daniel en su mensaje que había escuchado un podcast que no, tampoco es plan de señalar. Que, no, mejor no entremos aquí en batallas. No, que dedicaban ahí como un especial a la película y tal, en el que le ponían un super mega pero a la historia, y es que decían que la escena final esta que tiene la protagonista con el chino susurrándole las palabras al oído de su mujer difunta, que creían que era una cagada porque era imposible que sucediera así la escena, por lo tanto quedaba en ridículo y jodía todo a la película. Y bueno, pues Daniel nos decía que bueno, que había estado hablando con ellos y que no, expresándoles que no estaba de acuerdo y que no, que lo que para ellos era un flash forward, él lo percibía igual. Y bueno, nos preguntaba un poco cómo veíamos nosotros esta toda esta historia y tal. Y a mí me ha parecido una ocasión perfecta para hablar un poco a fondo de Arrival, un poco con spoilers de Arrival, que es una cosa que nos pasó cuando hablamos en su día, que es difícil contar porque es tan maravillosa sin spoilear. Y Amy Adams es pelirroja. ¡Ah! Y bueno, él nos preguntaba que cuál era nuestra teoría. Y yo es que, sinceramente, sin ánimo de resultar arrogante, ni muchísimo menos, ¿vale? Ni creer que, ni vehemente, que es de lo que me acusan muchas veces, obviamente soy vehemente porque creo mucho en mis opiniones y en mis argumentos con pasión. Eso no quiere decir que imponga mi visión a nadie, pero en este caso, de verdad, creo que es que no hay ninguna, no es una cosa de teorías. Es una cosa de lo que te está contando la película. Y que para mí personalmente es un hecho que no son flash forwards en el sentido normal, o que parece que ellos, que estos en este podcast perciben el flash forward. O sea, yo estoy de acuerdo con Daniel, que nos escribe, en que a mí me parece bastante obvio que precisamente lo que te está contando la película es que lo que aprende Luis con este lenguaje de los octópodos es a una concepción completamente diferente del tiempo, que es una cosa muy fluida, que existe a la vez, pero no quiere decir que haya una línea temporal como vemos en otras historias de viajes en el tiempo. No es que haya un futuro en el que ella viaje con la mente o algo así, que lo vea y ella vuelva y ya sepa esa información. No funciona así lo que te está contando la historia. Precisamente con lo que ella ve son casi como recuerdos. Lo que pasa es que en lugar de ver recuerdos del pasado, ve recuerdos del futuro. Ve pues es que concibe el tiempo como algo completamente fluido, en el que en un momento puede saber una cosa y en otro momento de repente está en otro momento del tiempo y le añade otra información que no tenía. Que esto se ve muy bien, por cierto, en la escena en la que ella está con sentada haciendo algo ahí en una mesa y aparece la hija y le pregunta cómo se llama el término científico para describir la situación de win-win. Y la primera vez que tú lo ves, ella le dice, pues no tengo ni idea, pregúntale a tu padre, que es el matemático. Que, por cierto, ahí es cuando yo descubrí lo que estaba pasando en la película. Y luego, posteriormente, cuando en alguna de estas charlas que tienen sobre términos científicos y tal, alguien lo dice, ella no es que vuelva a viajar en el futuro, sino que ella concibe, el tiempo es algo, yo entiendo que nuestra mente es imposible concebir algo así, pero ella, pues bueno, tú ves cómo vuelve a ese momento, entre comillas. Y un pequeño detalle, que nos están contando la historia desde el punto de vista del personaje de Amy Adams, pero la película deja claro... que primero los chinos están también con el tema de intentar averiguar el lenguaje este, y segundo, que hay un momento de colaboración. Entonces, no se trata solamente de ese personaje de Amy Adams intentando resolver el enigma, sino que hay otra persona en otro lado que está colaborando. O sea, no es que simplemente sepa que tiene que darle esa información, lo sabe por algo, lo sabe porque la otra persona también ha percibido también, el tiempo claro. De forma parecida y en ese momento se lo da. O sea, no tiene más. Es una cosa global y claro, entiendo que también es una escena que decían que no estaba, por lo que tengo entendido, en el libro original, o sea, en el relato original, y que es algo del guión, pero a mí no me parece para nada que destroce la coherencia ni la coherencia interna del relato ni nada parecido, todo lo contrario, está utilizando la idea, las ideas generales que tiene la película para construir sobre eso una escena que es realmente el centro entero de toda la película, es ese momento en el que por fin enganchan todas las cosas que han estado ocurriendo en toda la película. En el que por fin realmente Luis aprende a usar aprende a usar ese lenguaje, porque al principio estaba siendo víctima de ese lenguaje y ya no sabía que eran esas imágenes que recibía y tal. Y de repente es consciente de lo que es y de lo que puede hacer con eso y de lo que significa. Igual que lo que pasa, eso es lo que significa en ese momento, es algo mucho más de más práctico, pero luego realmente lo que importa es lo que significa ella a nivel emocional y a nivel de la decisión que ella tiene que tomar con la información que tiene sobre la muerte de su hija y como te han contado hasta entonces, porque está separada y por qué tal, porque bueno, pues al final ella tomó esa decisión y tal. A mí es que me parece que realmente es el centro de la película esto y que me sorprende que alguien perciba, o sea, entienda que el tiempo se está contando desde con una perspectiva tan lineal como para pensar que son flash forwards. Pero ya que estamos hablando de Arrival con spoilers, a mí es que precisamente esto es lo que más me gusta de la película y que en su momento no podía decir. Y es que tú, al igual que Luis, cuando ves Arrival la primera vez y cuando ves todos estos flashes y todas estas tal que no sabes cómo ubicar o miento, al principio piensas que son una cosa, porque claramente la película juega con el hecho de que tú pienses que son flashbacks de su hija muerta, que por eso ella está así como un poco afectada. Realmente cuando tú entiendes el lenguaje de la película es cuando por fin entiendes de verdad lo que está pasando. Y el hecho de que traslade ese núcleo argumental emocional de la historia a la narrativa cinematográfica de la película me parece tan maravilloso que no me lo puedo creer. Y por eso está en el top 1 de mi año. Pero de verdad, pues eso, que Daniel, que lo que nos preguntaba, nuestra teoría, pues no es una teoría, es un hecho. Bueno, bueno. No, a ver, estoy de broma, más o menos. Que estamos de acuerdo contigo en que como tú lo llamas, son recuerdos futuros del personaje, por llamarlos de alguna cosa, y que no quiere decir que sea un futuro escrito ni que sea obligatoriamente lo que tiene que suceder y que se creen paradojas ni nada de esto. Ni que esté Bryan Singer por ahí. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y hasta aquí ha sido todo está todo el pescado vendido. Y ya en el siguiente podéis no escucharlo, porque solo va a ser Ramón hablando de Berlín. No, pues de Sucrut. Yo veré pelis también, si eso... Tengo algunas ahí pendientes importantes para comentar, ¿eh? Sí, importante deberes, pues eso, vuestras opiniones de esas, del fenómeno social de La La Land, si eso, sois eso. Devotos o no sé, haters, no sé tampoco por qué hay que ser hater de la película. Hater de nada, qué pesadilla. A estas alturas, ¿qué os importó Rogue One? Yo creo que ya casi da igual, pero mira, sé que gustó mucho, ya lo dijimos cuando hablamos del listado de películas del año, sé que es una película que ha gustado bastante, fuera del ombligo del mundo en el que vivimos, probablemente, pero sé, he visto que hay mucha gente que le ha gustado mucho. y Passengers. Entonces, si alguien ha visto Marnie, yo quiero saber si hay alguien más a la que le haya gustado, porque sí que es cierto que es una película que de la que he leído poco entusiasmo. Melodrama, no me... coñazo. Parece tan mala. Y Passengers. Menos mal que Jennifer Lawrence pidió un pastizal por esta película, porque madre mía, si estáis de acuerdo con esta afirmación que he hecho o no, pues estaría bien que me lo hicierais saber, pero yo que se compre un yate Jennifer Lawrence me parece bien, si eso se ha sacado de esta película, estupendo, pero por lo demás, Mortal Tildum, eres un bluff, y en Hollywood te van a seguir dando películas, esto es horrible, amigos. Y hasta aquí ha sido el episodio 121 de Esta Peli Ya La He Visto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana, a izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.